I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues déjenme comentarles que ya estamos en la edición número 197 de este podcast, el cual pues ya se acerca dramáticamente a los 200. Ya nomás nos quedan, pues ahora sí que tres podcasts más y ya llegamos al número 200. La verdad es de que qué padre que nos sigan escuchando después de 196 largos podcasts y el 197 que ya está aquí en proceso. Bueno, pues ahí también para la gente que nos está escuchando en el recalentado, pues ahora sí que buenos... Ahora sí que buenos, entre comillas, lo que sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches o incluso buenas madrugadas. Ahora sí que incluso puede haber alguien que ande trabajando horas extras en la noche y decide escuchar el podcast, pues por lo menos para sentir que está hablando con alguien. Esperemos que luego después no termine escribiendo Red Room en el teclado. Pero bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es RCDMX, ahí para que ustedes puedan estar al pendiente de las últimas noticias. Ahí de hecho pues me pueden ver en video, sí, publiqué un video en el canal de YouTube, bueno, gracias al buen Choco que me hizo el paro con la edición, pueden verme a través de un video que pues presenté para el evento del EGS Guadalajara, del cual seguramente vamos a estar platicando mañana en el lonche, con Marco y con Choco y con Ice. Entonces, para que no se pierdan también el podcast de mañana. Y bueno, pues vamos empezándonos a entrar en materia. Primero que nada, vamos a saludar a la gente que tengo esta noche. Primero que nada, pues saludamos al buen Benigno Peña, ya desde Monterrey. Desde el caluroso Monterrey, un enorme saludo a todo el mundo que nos está escuchando. Y digo, yo no estuve los 197 capítulos, pero se siente la emoción del 200. Gracias, gracias. Y bueno, pues también tenemos al buen Marco, que pues desde la contaminada Ciudad de México. Contaminada y lluviosa Ciudad de México, sean ustedes bienvenidos. Pues igual si andan por las calles, pues no olviden circular con calma, porque sí está resbaloso el piso. Igual bienvenidos a este Cinema 197, pues se va a poner bastante bueno para que inviten a sus mamás a participar en el podcast. Sí, sí, dicen que se va a poner ATM, bueno, a toda máquina. No, pero de todas maneras, ahorita qué bueno que Marco me lo recuerda. Aquí desde la calurosa y un tanto nublada ciudad de Guadalajara, como que ha querido llover, y nomás llovió el sábado bien fuerte, el domingo más o menos, pero sigue siendo un buen de calor. Pues, una felicitación a todas las mamás que nos estén escuchando, y también, pues bueno, si nos están escuchando aquellos que todavía tienen a su mamá para felicitarla de cerca, pues también felicítenla, pues porque bueno, obviamente ya un poquito tarde, porque ya estamos a punto de acabar este 10 de mayo, y pues seguramente los del recalentado nos van a estar escuchando el 11, 12 o 13 de mayo, entonces pues ya sea un poquito tarde. De todas maneras, un saludo para todas las mamás y pues también para las mamás de nuestros escuchas, y pues de paso, porque yo sé que Marco lo va a decir, para todas las que están bien mamitas. No, no. Sí lo tenía en mente. Bueno, a ver si después de esto no nos andan acusando a las feministas de que estamos haciendo acoso virtual, cuando solamente estamos haciendo una pequeña mención a los sinónimos, ¿no? Siendo que la palabra mamá y la palabra madre tienen tantas formas, tantas definiciones en el diccionario. No. Sí, porque el saludo también pudiera ser para todas las mujeres muy chiquititas. Sí. Para humanos más abajo de la estatura de un hobbit. No, y luego después, después nos va a caer la Conapred o como se llamen esos de la discriminación para andar haciendo menciones así. No, no, no, así mejor lo dejamos, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el Mixler. Ahorita déjenme ver si ya me puedo conectar al cdmx.reviews/live, donde también nos pueden escuchar. Según yo, ya está limpio de virus, ya está limpio de todo. Este, ya mi McAfee no lo detecta. ¡Gol! Bueno, ahorita no puedo saber si el antivirus de mi computadora lo detecta porque estoy en otra computadora. Pero bueno, en el Mixler tenemos al buen M. Medina, también tenemos a Giovanni Basulto y también tenemos al Dufo, que pues es una persona nueva que se está dando su vuelta por aquí. Un saludo, que bueno que estés ahí con nosotros. Y mientras estoy cargando la página de rcdmx.reviews/live, que ya nos dijo Google, ya no tiene ningún virus, ya no tiene nada, ya no está marcada esta página como peligrosa, ya pueden volver a platicar, ya pueden acompañar al solitario Dios Dinero, que pues ahí andaba siempre. Pero sí, ya pueden entrar ahí. Y mientras se carga la página, porque sí se puso un poco lenta, porque sí tengo la computadora ocupada con todo el internet, lo tengo bien ocupado. Les recuerdo que también visiten rcdmx.reviews para que vean los artículos, lo último que tenemos en cine. En cine, en tecnología, en videojuegos, todo lo que tenemos por ahí, ¿no? Bueno, pues ahorita tenemos en el chat, pues nada más a Marco, pero bueno, ya. Pueden entrar con seguridad al sitio, no va a pasar nada, no les van a robar sus datos, y si se los roban, pues bueno, ahí pues nos reclaman. Bueno, pues no, pues ojalá fuera eso, Medina. No, el problema es que la computadora que suelo usar diariamente se actualizó el Windows 10 y está haciendo una actualización uber tremenda, y luego aparte pues esta computadora, pues imagínate, tenemos Skype, tenemos Mixler. No. De casualidad, ¿no estás viendo cierta película de estreno en cierta página clasificada para adultos? No, pues menos, peor tantito. No, pero no, de todas maneras no me gusta ese tipo de películas, Medina. No, esas no. Bueno, pues vamos a las noticias. Ah, mira, antes de Pisatánico Punk también acaba de ingresar. Pues bienvenido. Y pues éntrale, invita a tu mamá también para que nos escuche. El Pisatánico, pues mucho gusto. Qué bueno que estés aquí. Y bueno, vamos a platicar un poco de un proyecto que se está teniendo ahí. Como ustedes saben, ya vienen dentro de unas semanas la película de X-Men Apocalypse, que por cierto está empezando a recibir críticas muy revueltas en el Rotten Tomatoes. De hecho, me parece que está empezando a tener un porcentaje igual o quizá un poco menor que el de Batman v Superman Dawn of Justice, y eso no son buenas noticias. Pero bueno, son apenas las primeras críticas de los que salió de la premiere que se dio ayer. Pero mientras tanto tenemos ahí otro proyecto que Josh Boone está pues creando, el director de Bajo la Misma Estrella. A él le tocó el proyecto de New Mutants o Los Nuevos Mutantes, que es un grupo de mutantes que pues se va a generar, pues se puede decir que mientras los X-Men están ahí agarrándose a trancazos con los enemigos grandotes, pues hay un grupo de estudiantes en la Academia de Charles Xavier que pues tendrán misiones pequeñas, pero poco a poco ellos andarán agarrando, pues ahora sí que pues se puede decir que fuerza para hacer el nuevo grupo de X-Men que vaya a reemplazar a los X-Men originales en caso de que les pase algo, ¿no? Y es como los jóvenes titanes de los mutantes, se puede decir. Y de hecho se puede decir que en este grupo de mutantes surgieron algunos personajes importantes. Incluso uno de los primeros enemigos de los New Mutants fue precisamente Deadpool. Entonces ya se imaginarán. En todo caso, Josh Boone ya reveló a quiénes van a ser los 6 primeros elementos que vamos a ver en esta película de The New Mutants, que de hecho ya tenía confirmado, ya están más que confirmados 2, que pues de estos elementos ya tenemos a Magic, que es una mutante de origen ruso, que es hermana de Colossus, y quien, pues bueno, Colossus ya vimos que salió en Deadpool recientemente, y pues ya está seleccionada la actriz Anya Taylor-Joy, a quien pues la vamos a ver muy pronto en la película La Bruja, de la cual ya estamos preparando ahí una reseña. Bueno, ya creo que en cuanto salga la película, seguramente el abuelo Kraken ya iba a estar más que formado para hacer la reseña, porque pues él dice que este tipo de películas de las que les gusta, de esas de como de terror, aunque ya me dijo Mar que no es tan de terror, pero sí tiene un estilo de contar que está muy divertida. Pero bueno, volviendo al tema, también tenemos a Wolfsbane, que esta ya también ya estaba más que confirmada, que es una mutante de origen escocés, que tiene la capacidad de transformarse en mujer lobo por su propia voluntad, dotándola de una imagen terrible y fuerza sobrehumana, que será interpretada por Maisie Williams, quien actualmente está saliendo en la serie de Game of Thrones, De hecho, interpretando pues a esta chica, la a esta chica Stark, que anda ahorita pues entrenando para ser una asesina y bla bla bla. No digo más porque suelto spoilers. También tenemos a Dani Moonstar, que es una nativa americana que puede leer los pensamientos y temores de los demás. Aún no hay actriz confirmada para este personaje y se prevé que pudiera ser la líder del equipo. También tenemos a Cannonball, que también no tiene un actor confirmado todavía, que es un mutante con la capacidad de impulsarse a sí mismo a toda velocidad por los aires. También tenemos a Sunspot, el cual pues es un joven que tiene la capacidad de absorber energía solar en su cuerpo, lo que le permite volar y lanzar descargas de energía. Este personaje ya lo vimos en X-Men Días de un Futuro Pasado, fue interpretado por el mexicano Adam Canto, el cual pues pues no sabemos si vaya a volver al personaje, porque se supone que aquí vamos a ver a los X-Men pues más a estos mutantes más jovencitos. Entonces seguramente Adam Canto pues no va a aparecer en esta película, porque pues ya es un actor que ya están casi en sus 30s, ¿no? También tenemos a Warlock, que es un mutante, que no es más que un mutante, es un extraterrestre mutante, porque él está formado de es un mutante que está pues como metalizado, con piezas orgánicas, que puede cambiar su forma y tamaño, incluso convertir sus brazos en armas. Y este personaje pues es el que a mí me interesaría ver cómo lo van a crear, porque ustedes hagan de cuenta que es un personaje de color negro, con muchos vivos amarillos, pero que tiene una forma muy chistosa, ¿no? O sea, parece como si agarras un montón de alambres y lo hubieras moldeado y lo hubieras torcido, y ahí tienes a Warlock, ¿no? Incluso se puede transformar en avión, en automóvil, en lo que sea necesario. Es como un mutante todo, un mutante mil usos, pero bueno. Pero ahora sí que él tenía, se supone que él se alimenta de la energía de las personas, pero de alguna manera, bueno, en el cómic le enseñan a que no debe hacer eso, y que pues él tiene piedad por la humanidad y por eso se vuelve un mutante, ¿no? O sea, lo consideran un mutante porque él tiene sentimientos, mientras el resto de su raza mutante no tiene ningún tipo de sentimiento. O eso es lo que yo entendí. Y también se dice que probablemente pueda aparecer Lockheed, que es el pequeño dragón que es propiedad de Kitty Pryde, que pudiera aparecer en esta película. Por ahora, pues solamente están confirmadas las dos actrices que mencioné, y también pues está comentando que va a aparecer James McAvoy por enésima vez como el profesor Xavier, y Alexandra Shipp, a quien la vamos a ver en la película de X-Men Apocalipsis como Storm. Así que, pues muchachos, ¿qué les parece esta alineación? ¿Cómo van viendo cómo se van formando los nuevos mutantes? Pues es una propuesta que suena interesante, más que nada para expandir el universo cinemático de Fox con los X-Men, y pues para darle un poco más de variedad a los personajes que ya conocemos y mostrar a otros que no se conocen todavía, y hacer algo, creo yo, similar a lo que vimos con Guardianes de la Galaxia. A lo mejor no por ese camino, pero mostrar otros personajes interesantes. Sí, yo creo que acá lo interesante, la vez pasada que platicamos de esos personajes, yo comenté, digo, no estoy tan familiarizado con ellos, pero la ventaja es eso también, como quizá no les tenemos tantísimo amor, es probable que, como bien dice Marco, o sea, que se convierten en esos guardianes de la galaxia que salieron de la nada y nos van a divertir. A mí, de lo que lleva del cast, se me hace muy interesante el hecho que esté Maisie Williams, porque pues no se supone que también en Game of Thrones es como que la loba, bueno, pertenece a los lobos, entonces está chistoso que vaya a salir ahora como una chica que se convierte en lobo, ¿no? Sí, es una coincidencia muy extraña, sabiendo que pues la familia Stark tiene en cierto modo ese simbolismo de los lobos, ¿no? Que cada uno de los hermanos cuenta con un lobo. Así es que The New Mutants are coming. Sí. Bueno, la verdad es que pues sí. Y posiblemente ya de ahí vayan a hacerse las ligas para lo que es Deadpool y lo agarren ya como un personaje pudiera ser recurrente, y pues ya a lo mejor, ¿cómo se llaman?, en algunos cameos o algo así. Sí, aunque pues todavía falta ver cómo le va la película de X-Men Apocalypse, porque pues ahora sí que sí de que escuchas que ya empiezan a decir, no, que pues en tal sitio al crítico no le gustó, en esta pues al crítico le quedó más o menos, en esta pues no tanto, y dices tú, chin. Entonces, ya de hecho Simon Kinberg, que ya estaba hablando de la posibilidad de que hubiera una cuarta película de esta saga de X-Men, que empezó con X-Men Primera Clase, pero Primera Generación, y ya muchos ya se están dando cuenta del problema que se está generando, ¿no? Están abarcando tantos periodos de tiempo y están usando los mismos actores, y entonces ¿qué ocurre? Que de pronto ya llegas a los 80 y todavía se ven Charles Xavier, Magneto y Mystique como si fueran de los 60, pues dices, ¿qué poder mutante tienen aparte de los que tienen para no envejecer, ¿no? Bueno, todavía se le entiende a Raven que pues puede cambiar de forma, y a lo mejor la forma de Jennifer Lawrence pues es su forma básica, ¿no? Pero Magneto, pues sí. Xavier, ¿por qué no le salen canas? Digo, por lo menos a Magneto, ¿no? Sí, yo creo que sería... Ah, vas, vas, vas. Ah, no, yo nada más iba a comentar el hecho de que creo que es el otro lado de la moneda de Marvel, ¿no? Como quizá antes de que saliera Civil War nos quejamos tantísimo porque no había suficientes personajes y que no iba a ser tan épica la batalla. Y yo creo que aquí al revés, tienen tantísimos personajes y como dices tú bien, Traps, tienen tantas líneas de tiempo. Está padre que van a querer empezar a conectarlas, pero se me hace que no llevan tan armadito el plan como lo lleva Marvel, ¿verdad? No, definitivamente. De hecho, esta línea temporal que crearon con X-Men Primera Generación y que la han continuado con Días de un Futuro Pasado, va muy bien con estas dos películas, pero me parece que Apocalypse va a causar un problemón que después vas a ver que de alguna manera Fox va a tener que borrar Apocalipsis o alguna de las otras películas para poder arreglarlo, porque pues también todavía tienen que resolver qué pasó con la línea temporal de Wolverine, y dónde está colocado Deadpool, no. Y incluso se habla de que Wolverine 3, pues está que están queriendo hacer que esta película esté basada más bien en los cómics del viejo Logan, y estamos hablando de que, pues oye, entonces ¿en qué época va a aparecer este Logan, ¿no? Sí, y la carencia de personajes que llegaría a tener ya para la producción, que es algo similar a lo que pasó con Guerra Civil. Sí, es una situación que yo creo que Fox se le puede ir de las manos, y si le sale mal... A lo mejor se habían de ir por los tratados que se están proponiendo actualmente, que pudieran ser el préstamo de personajes para películas y cosas así. Sí, se puede dar eso. Aunque pues habrá que ver qué es lo que pasa. Ahora sí que pues ver qué le pasa a la película de X-Men Apocalipsis, si tiene éxito y si eso depara más películas, porque pues Simon Kinberg quiere hacer sus X-Men noventeros. Y estamos hablando de que X-Men noventeros puede ser de que se vean como los que dibujaba Jim Lee en los cómics, o por lo menos de que ya se vean lo más cerca posible de los X-Men que de la primera película de los X-Men de Bryan Singer, ¿no? Que pues sería lo más adecuado. Sí, igual por ahí pues ya, bueno, ya creo que ya han de estar pensando en un nuevo Wolverine, pero pues ya para irlo incluyendo en la nueva alineación. Sí. No, incluso de que, pues, oye, pues yo creo que si ya borraste del mapa X3, que ha sido la peor película de la saga, pues pues podrías replantear la saga de Phoenix otra vez, pero que ahora que la definan bien, con extraterrestres y todo, como se supone que ocurre en la saga de Phoenix, ¿no? Pero... Sí. Bueno, pues así está el despapalle con los X-Men. A ver qué nos ocurre dentro de 2 semanas cuando se estrene la película. Bueno, dentro de 2 podcasts, porque pues sí, se van a estar estrenando... X-Men Apocalypse, se van a estrenando creo que el 24 de mayo, bueno, según esto el 24 de mayo, entonces ya dentro de 3 podcasts todavía, ni hablar. Bueno, pues vámonos a la siguiente película, a nuestra siguiente nota, que pues bueno, ustedes saben que pues se está preparando una película de Han Solo, que bueno, ustedes ya están viendo ahí la alternancia, ¿no? Que el año pasado fue episodio 7, este año es Rogue One, el próximo año es episodio 8, y pues para el 2018 se espera una película de Star Wars Tale que va a ser sobre Han Solo, ¿no? Mientras se carga la nota, bueno. Muchos candidatos se han considerado y obviamente están buscando un actor que pues esté pues en sus 20s, para que interprete un Han Solo que se vea joven, que se vea pues algunos añitos antes de los eventos de episodio 4, donde se supone que ya está en sus 30s. Y un gran candidato, y todo parece indicar que ya encontraron a su candidato, que es un actor llamado Alden Ehrenreich, el cual, pues bueno, yo la última vez que lo vi, o sea, ha aparecido muy rara vez en el cine, de hecho, apenas lleva 4 producciones, si no me equivoco. Las más conocidas, pues, Jasmine Azul, de Woody Allen, Stoker, de Chan-Wook Park, y Twix y Tetro, de Francis Ford Coppola, y la más reciente de todas, que es la de Salve César, en donde interpreta a un vaquero, al cual tratan de meter en una película de esas musicales, y que pues realmente termina casi destrozando una escena, ¿no? Y es una actuación muy divertida la que tiene con Ralph Fiennes en esa escena, y aparte pues se convierte en elemento clave para resolver el problema principal de la cinta, ¿no? Y este actor, pues bueno, yo la verdad pues sí lo veo como que sí tiene pues en la parte del talento. Yo siento que Ehrenreich sí podría ser un buen Han Solo, aunque físicamente hablando sí dista mucho de parecerse a Harrison Ford. Eso sí es algo como que de pronto dices, casi le van a andar preguntando a Han Solo en qué momento te golpearon para que no te parezcas nada a Ehrenreich, ¿no? Pero falta ver, ¿no? Además, pues se está considerando que Jon Suotamo, el actor que pues hizo los movimientos de Chewbacca en episodio 7, bueno, digo, Peter Mayo hizo algunas de las escenas, pero la mayor parte de las escenas las hizo este actor, va a interpretar a Chewbacca en esta película, porque pues digo, Peter Mayo, pues ya también ya está grandecito el señor, y pues ya no aguanta estar parado tanto rato interpretando al Wookiee, entonces pues ya se está empezando a tomar forma esta película de Han Solo Star Wars Story, la cual todavía no tiene director. Ah, no, va a ser, perdón, sí tiene directores, Phil Lord y Chris Miller, los directores de la película de La Gran Aventura Lego, y con un guión de Lawrence Kasdan, quien pues tuvo quien ha hecho el guión de la trilogía original, de las últimas dos películas de la trilogía original y de episodio 7. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Ya sienten que ya está agarrando forma esto de Han Solo a Star Wars Story? Pues igual que el anterior proyecto suena interesante, pero pues hay que ver cómo cuadran lo que va a ser el guión y las actuaciones y en qué se va a basar la historia, que hemos de suponer que es en parte de cómo conoce Han Solo a Chewbacca y cómo tienen ahora sí que su pacto de amistad. Uh-huh. No, y deja eso, también esa cuestión de que Han Solo pues originalmente era un piloto del Imperio y que de pronto sí. Pues los incidentes que lo llevan a conocer a Chewbacca y cómo se vuelve contrabandista y cómo adquiere ese enorme deuda. Y supongo que también, ojalá que en esta película también hablen de cómo contrajo la enorme deuda con Jabba the Hutt, o por lo menos de esa amistad que empezó a tener con Lando Calrissian, ¿no? Que pues ya ustedes saben que pues es uno de los amigos más cercanos de Han Solo en su vida, ¿no? Aunque también uno de sus mejores traidores. Sí, lo teniente de las nubes. Sí. Lo padre es que es un personaje que te puede dar muchas aventuras, incluso para desprenderse en aventuras animadas. No sé, o sea, si realmente pega, esto puede ser para mucho. No sé si con este chavo que escogieron le estén queriendo pegar mucho al lado de que ya ves que en los 70s, pues como que Harrison Ford fue el galán, entre comillas, porque pues no era tampoco el rompecorazones, pero pues ganó mucha fama, sobre todo con el típico de I love you, I know. No sé si aquí se quisieron ir mucho de la banda con el hecho de decir, no, lo queremos muy guapito al morro, ¿no? No sé. Pues mira, el personaje de Eren Reich, a mí la escena que más se le conoce en la película de Salve César es como que de pronto da el Han Solazo, ¿no? Porque le piden que haga un diálogo que no suena tan complicado, pero no lo puede decir porque como es un actor que hace películas de vaqueros, pues no se le da el decir líneas con emoción, ¿no? Entonces de pronto cuando tienen que grabar la escena y digo, se ve en el tráiler, finalmente a lo que opta el director es ponerle una frase muy corta y poco emotiva, ¿no? Casi casi lo que hizo Han Solo con el I Know, ¿no? Que de pronto se da con esa frialdad, que de pronto tú sientes que sí tiene emoción, pero no tiene tanta como la que tú esperarías, ¿no? De que te amo, yo también, no, lo sé. Se congela, ¿no? Entonces, yo pienso que esa escena de esa película fue lo que inspiró a los directores a decir, ¿sabes qué? Quiero a este actor como Han Solo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente sabe mostrar esa frialdad que trae, ¿no? Y aparte, pues, sabemos que el actor tiene que tener un toque de, pues, tiene que ser un tanto badass, y estamos tomando en cuenta que, pues, al ser el origen de Han Solo, pues, también tiene que ser un personaje que tenga temores, que no sea tan perfecto, ¿no? Sí. Yo, cuando me había comentado en algunos otros programas, pues me gusta ver programas nocturnos de variedad gringos, ¿no? Entonces, la otra vez fue Harrison Ford con Jimmy Kimmel, si no me equivoco, y le estuvo preguntando específicamente de esto, ¿no? Y ya no sé si fue por el superamor que le tiene Harrison Ford al personaje, si porque fue nada más querer ser el cómico o algo, pero literal él comentó o le mandaba decir al chavo que saliera corriendo, que porque según esto el personaje trae una maldición por ahí. Pero pues podría ser más envidia, ¿no? De que pues ya él no puede serlo, ¿no? No, y deja eso, imagínate, pues esa chamba, ese papel de Han Solo, ¿cuánta chamba no le trajo? Después se volvió Indiana Jones y se volvió, sí. Y de pronto pues se puede decir que fue Liam Neeson de su época, ¿no? O sea, digo, porque se volvió el actor pues medio maduro, que de pronto era peligroso y que no necesitaba decir una palabra, que no necesitaba decir muchas palabras para sentir que realmente te estaba dando miedo, ¿no? Sí. No, oye, la maldición no será que nunca pudo arreglar el halcón milenario y que vamos a conocer desde cuándo está descompuesto. Sí, no, pues también puede ser eso. Pero bueno. se antoja rico. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Finalmente, sí. Pues ahí nos faltan todavía como 2 años, ¿no? Por cierto, Pisatánico, pónganos comentaba respecto a lo de X-Men, que pues sí, Fox ha volado la barda con sus líneas temporales y se ha hecho que se pierda el interés. Pues sí, definitivamente yo creo que el gran problema es que quieren abarcar mucho y de pronto a la hora de querer agarrar las cosas se les están escapando, ¿no? Dicen que pues ahora sí que Ahora sí que poco, ¿cómo diría el Chapulín Colorado esa frase? Ya se me fue la palabra, la frase que iba a decir, ¿no? Pero pues, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí. Yo lo quería decir como el Chapulín Colorado, ¿no? Pero pues ya saben, luego después no me sé el otro refrán y nos hacemos bolas. Ahora sí que quien juega bien sus cartas no termina siendo otro Terminator. Uy, ya ni les digas, ¿eh? Creo que eso es Paramount o es también Fox. Buena pregunta, ¿no? Creo que es Paramount. Sí. Uh-huh. Ya es que Terminator ya también ya dijeron de que pues esta Emilia Clarke ya no va a volver a ser Sarah Connor. Yo creo que a lo mejor si van a volver a hacer algo de Terminator va a ser otra vez hacer un reboot o simplemente decir, ¿saben qué? Nos olvidamos de esto por un rato y volvemos a hacer la historia de cero, ¿no? Porque dices, creo que lo que hicieron fue la cajetearon, literal. Bueno. A lo mejor hacen Terminator Días del Futuro Pasado. No fue para esa la de todo. No fue esa Genesis, changos. Bueno, vámonos pasándonos a la tercera nota de si me muteé. A la tercera nota de la noche, la cual pues bueno, pues tiene que ver con algo que nos gustaba mucho a nosotros de chavitos, que eran los Power Rangers. Y pues ya se revelaron la primera fotografía oficial de los Power Rangers con sus uniformes. ¿Y qué creen? Los uniformes, pues, no sé, de pronto sí me pongo a pensar, bueno, pues una descripción rápida, digo, pueden ver la foto a través de RCDMX / cine. Y ya está compartido ahorita en las redes. Y también la pueden ver a través de las redes. Pues como ustedes notarán, el traje, pues ahora sí ya es diferente a lo que hemos visto otros trajes de los Power Rangers. Usualmente en las series japonesas, pues van vestidos con mallas de diferentes colores. Digo, obviamente, pues no por nada se llaman Red Ranger, Blue Ranger, Pink Ranger, bueno, por los colores, ¿no? Ahora los trajes se ven como más como armaduras, ¿no? De hecho, alguno hizo la comparación del uniforme del Red Ranger con Iron Man. ¿Por qué? Pues porque tiene unos sí, de hecho el traje del Red Ranger se parece mucho al traje que usó Tony Stark en Iron Man 2. Y con esos vivos color plateados que utilizaba el uniforme, aquel que se ensamblaba solamente con levantar un portafolio y jalar las palancas, ¿no? Ese estaba bien padre, por cierto. Y viendo los otros uniformes, pues si vemos que los cascos pues tienen cierta, parecen tener cierta relación con los cascos de la serie original, y pues también ahí de que pues ya se delinea más el hecho de que pues quiénes son Rangers hombres y Rangers mujeres, ¿no? Porque ese otro detalle que de pronto lograron ocultar muy bien en la primera serie de los Power Rangers, que eran cuatro hombres y una mujer, y pues el caso de Trini, pues decías tú, qué raro, ¿por qué Trini no se ve tan chava, ¿no? Y ya después consultabas en internet y te das cuenta que la serie japonesa del Ranger amarillo era también un hombre, ¿no? Pero pues era tan flaco que pues nadie se daba cuenta de la diferencia. Pero el punto es que pues sí, los trajes pues sí dejan opiniones divididas. Obviamente quienes son fans de los Power Rangers con mallitas y todo, pues sí, dijeron no manches. Pero pues quienes vieron la película de los Power Rangers, no sé si recuerdan esa donde salía Ivanhoe, pues eran como armaduras también, no sé si recuerdan esos trajes, pues ya eran... Iban más, era como esa película fue original de Saban, pues ahí sí tuvieron que hacer los uniformes aparte, y ahí sí te dabas cuenta de que cuando metes a un americano en eso y dices, ¿sabes qué? No, con mallitas no van a sobrevivir, hay que ponerles armadura para que aguanten los trancazos mejor, ¿no? Ahora solamente falta ver cómo queda el Megazord. Digo, ya salió Rita Repulsa, también las fotos de Elizabeth Banks, que pues muchos están haciendo muchas hipótesis, ¿no? Porque el traje de Rita Repulsa ya no es el traje de bruja que vimos en los Power Rangers de los 90, sino pues ahora sí que pues sí se ve hermosa, se ve sensual, se ve con un diseño semiorgánico color verde, que de pronto nos hace pensar que a lo mejor Rita Repulsa fue alguna vez una Power Ranger, ¿no? Por el color. Es la Ranger verde perdido. Podría ser, ¿no? Que en lugar que Rita Repulsa sea la versión femenina de Tommy, ¿no? Bueno, al menos ya no se ve como la tía malvada de la familia. Sí, es que sí, no manches. Oye, es que, de hecho, la Rita Repulsa, pues la original me acuerdo que era interpretada por una oriental, y después la segunda versión de Rita Repulsa la interpretó una actriz de origen mexicana, ¿no? Y sí, obviamente pues para tratar de empatar con la imagen de la Rita Repulsa original, que de hecho la primera era la original, pero la segunda pues sí la tuvieron que acomodar pues para que se pareciera porque falleció, ¿no? Entonces sí se armó una lata, ¿no? Ahora no más falta ver cómo crean a los monstruos de Rita y cómo crean al Megazord, que eso es lo que a mí me interesa, ver cómo a los americanos se les ocurre hacer su propio Megazord, ¿no? Porque eso es lo que realmente a mí me emocionaba ver de los Power Rangers, cuando se peleaban los monstruos gigantes y el robot gigante, ¿no? Algo que pues también aquí que le da interesar y mucho, ¿no? Si hay una buena referencia para eso, pues ahí está Pacific Rim. Sí. Pues, aunque de todas maneras habrá que ver cómo hacen las batallas, porque pues, si ya sabemos, la serie de los Power Rangers era pues siempre lo mismo, ¿no? Era copiar, era agarrar la serie japonesa, quitar todas las escenas donde hubiera personajes humanos y meter las escenas de humanos, pero versión americana, ¿no? Y ya después mezclabas bien las cosas y ahí pones el resultado. Y fíjate que ya las últimas temporadas pues ya han tratado de hacer sus propias peleas y sus propios monstruos, aunque créeme, yo creo que realmente a quienes tienen trabajando haciendo temporada tras temporada de los Power Rangers, realmente se la tienen que fumar para encontrar maneras diferentes de diseñar los trajes, los ataques, los monstruos y sobre todo las historias, ¿no? Para mantener a los chiquillos sentadotes ahí. No sé qué opinan los demás. Los Power Rangers, la verdad, fueron mi guilty pleasure por muchos años. Me aventé incluso varias temporadas de que Perdidos en el Tiempo y cosas por el estilo, ¿no? Y los dinosaurios, Dino Charge y todo lo demás. Estos trajes, no tengo problema con que sean armaduras. Ya ven, como comentaste, Traps, en la película pues ya daban como que un esbozo a hacer armaduras. La onda es que, o sea, si les vas a poner un color a cada uno, de entrada parece que están todos chuecos. O sea, no sé si es la posición, si es el encuadre de la foto, pero pareciera que están muy incómodos todos en el traje, cuando pues debe ser un traje que te ayude a ser mejor humano, ¿no? Y no entiendo por qué todos necesitan tener en el pecho una gema azul. ¿Qué no sería mejor que fuera una gema de su color? O sea, no sé qué van a querer hacer con eso, la neta. ¿Quién sabe? Probablemente lo de la gema sea ahora sí que el activador de sus poderes y ya termina ahí acomodado. Sí. Va a ser su reactor de arco. Sí, casi, ¿no? Y digo, porque se supone que, pues, te acuerdas que tenían ahí el rombo y ahí se suponía que pues una de las versiones llegó a tener incluso el logo del animal al que representaba, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ajá, a Pink Ranger tenía un pterodáctilo, el Red Ranger un tiranosaurio, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá pues no se nota ese detalle, entonces quién sabe qué es lo que van a hacer con esa gema enorme color azul, ¿no? Sí, también el detalle de las armaduras. Si vas a meter armaduras, las tienes que romper. Uh-huh. Sí. Sí, habrá que ver. Digo, para darle dramatismo a las peleas. Y pues sí. No, pues ya sabes que que usualmente en la caricatura de los Power Rangers, cuando pues perdían los poderes, pues se les desaparecía hasta el traje, ¿no? Y volvían a sus ropas de civiles como si no se pudieran romper las ropas de civiles también, ¿no? Pero bueno, ya saben que pues es una serie infantil y pues tienes que respetar también que hay un público que puede de pronto pegar el grito si de pronto ven calzones o algo, ¿no? Lo que está interesante es que pues siempre han estado en la mano de Saban, entonces, pues quieras o no, la loquera que se le ocurra será el hombre que ha hecho Power Rangers desde hace añales, entonces pues no creo que le salga tan mal, ¿no? Esperemos que no, aunque a mí nomás me preocupa el director, que es Dan Israelit, que pues él fue quien hizo Project Almanac el año pasado, y esta película pues no me dejó tan satisfecho su idea de los viajes en el tiempo y las consecuencias que puede tener andar moviéndola al pasado, ¿no? Fue como que hacer el efecto mariposa con tecnología, pero pues así que ya veremos si Dan Israelit así da en el clavo con esta película, ¿no? Y acá Pizatánico nos comenta que sería un gran plot, un giro, la parte de Rita Repulsa, de que alguna vez fue un Ranger. Sí. O que pudo haber sido aliada de de Zordon y que pues terminó volviéndose revelándose a Zordon y tenga poder de Power Ranger, ¿no? Así de fácil. Tuvieron un romance, se separaron, ella está enojada y los quiere destruir a todos. ¡Órale! No. Déjenme llamarle a Saban para ver si no nos andan demandando al rato por andar revelando la película, ¿no? Pues es que está bien marcado el color, literal, toda verde. O sea, por algo debe de ser toda verde. Sí, sí, no vaya a ser que sea la Green Ranger. Digo, y a lo mejor la mamá de todos se llama Marta. No, si eso fue echado a perder hasta X-Men Apocalypse, no lo dudo, ¿eh? Y a ver, bueno, ¿qué, ¿Qué justificante dan con las armaduras? Porque, por ejemplo, parte de que existieran los Zord y que se armaran en este Mega Zord y demás, era porque pues los trajes que tenían no los podían proteger tantísimo y se metían en estos animales robóticos. Pero pues si ahora ya son metálicos, no sé qué van a hacer, o a lo mejor hasta se comuniquen o se entrelacen sus trajes con el Zord. A ver qué sucede, ¿no? A lo mejor apliquen la de Voltron, que de pronto ellos se tornan gigantes y de pronto se funcionan en un Zord, ¿no? Sí. También. Digo, no podemos descartar la idea, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Nada más ahora sí que... No, pues. Y pues antes de pasarnos a lo que sigue, bienvenido a Daniel Monte 6, Rafael Hidalgo Vega y el Ángel 1. Bien, bien. Bueno, pues vamos pasando a las efemérides del día, y cortesía de Zordon, perdón, del abuelo Kraken, que por cierto dicen que debutó en un videojuego, que el cual me gustaría platicar después, pero bueno, eso lo platicaremos en el lonchecito, así que no se desconecten. Efemérides del día. Un 10 de mayo nacieron los actores Fred Astaire, Luis Siges Martínez, Kenan Thompson, Odette Juliette Jusman, el productor David Oliver Selznick, los directores Ettore Scola, Jim Abrams y Marie-France Pisier. Murieron los actores Joan Crawford, Eve Robert y Freddy Fernández El Pichi, y la actriz, productora y directora Brígida Alexander, madre de la también productora y actriz Susana Alexander. Se estrenaron las películas Azumi en el año 2003, Dog Soldiers en el 2002, Deadman en 1995, Es el loco, loco oeste americano en 1985, El castillo de la pureza en 1972, El oro de Makina en 1969, El 13 de oro en 1955, Rebel City en 1953 y Bedlam en 1946, entre otras. Ya estamos aquí de vuelta. Pues como notarán, así las efemérides estudió, ¿no? Así como comenta M. Medina, Sumi, no, sí, ya llovió y remojó, porque pues sí, esa película sí ya tiene bastante rato que salió en el cine. Y ahí también hicieron, también el abuelo comentó de la de, ¿cómo se llama? De Fred Astaire, este comediante, este pues bailarín, si no me equivoco, que también fue muy conocido en las épocas clásicas, el cumpleaños de Kenan Thompson, el de Kenan y Kel, que pues ahorita tiene pues chamba seguro en Saturday Night Live, pues se le ha visto mucho en los últimos años en ese programa. Y ahí también el aniversario luctuoso del Pichi, de este actor que pues apareció ahí en Nosotros los Pobres, y que era el interés amoroso de Chachita, y que cada rato tenían escenas bastante divertidas cuando se peleaban los dos, y que incluso protagonizó. Creo que estamos en la misma sintonía. Y que unos 30 años después protagonizaron una serie de televisión que se llamaba Nosotros los Gómez, en donde interpretaban precisamente a una familia que pues, de clase media, que pues también tenía sus enredos cómicos, ¿no? Sí, fue la temporada en la que varias series de televisión, pues ahora sí que de la televisora conocida por todos, tenía series familiares de ese tipo, y esa era una de ellas. Sí, ahí que intercalaban ahí con Papá Soltero, con Las Solteras del 2, con Chiquilladas. Me encantaba Chiquilladas, ¿verdad? No sé si porque se parecía mucho a uno de los actores a mí, pero... El Maguito Rodríguez. No era el Maguito Rodríguez, afortunadamente. De hecho, no me tocó esa temporada, ya estaba bien chiquito cuando salió Alex Sintek y ya me quemé. Bueno, pues ahí están las efemérides. La verdad es de que sí, recordar es vivir, y pues la verdad es que lo bueno es que en el cine todo lo podemos volver a ver, como El Castillo de la Pureza, como Azumi, como todas las películas que mencionó el abuelo. Bueno, pues vámonos pasándonos, ahora sí, volvamos al presente y platiquemos de las películas que salieron esta semana. De hecho, vamos a platicar de un par de películas, y a mí me tocó pues reseñar una película que pues la verdad, pues sí nos dejó ahí una discusión entre el abuelo y yo. Digo, no sé si va a llegar el abuelo a tiempo para completar esta discusión que empezó en los comentarios de esta reseña. Pues esta película se llama Hardcore Misión Extrema. En Estados Unidos se vendió como Hardcore Henry, Y pues la verdad es que es una coproducción ruso-norteamericana. De hecho, la mayor parte, se puede decir, del capital y de los actores y en la escenografía están hechas en Rusia. Pero esta película tiene algo peculiar. Es una película que se filmó en primera persona y, tal como lo comentamos la semana pasada, pues no es la primera película que se realiza bajo este formato. De hecho, como comentaba Omar la semana pasada, ya hay un cortometraje de zombies que precisamente maneja esto del filmar en primera persona. Esta película es dirigida por Ilian Eichler, el cual pues tiene ahí las actuaciones de un polifacético Charlton Copley, el actor de Elysium, Halle Bennett, a quien la vimos en The Equalizer, a Danila Kozlowski, este actor que lo vimos en Vampire Academy, y también hay un cameo de Tim Roth. Pero Henry, el protagonista, es en realidad un actor, el cual se le puso una especie de arnés en la cabeza, un casco, el cual tiene dos cámaras GoPro recreadas en esta máscara, de manera de que pues los GoPro se convierten en nuestros ojos, en los ojos de este personaje y en nuestros propios ojos. Pues nosotros vamos a tomar ahora sí que el punto de vista del personaje principal desde el inicio hasta el fin de la película, ¿no? Entonces, y estos movimientos pues los hicieron varios actores, destacando obviamente un doble que pues hizo la mayor parte del trabajo pesado. Y la verdad es de que pues incluso se habla de que tuvo problemas de cuello por cargar este enorme casco. Y pues también, al grado de que hasta el propio Nightshuller tuvo que hacer algunas escenas como Henry, ¿no? Bueno, la historia pues ahora sí que no es nada del otro mundo. Podemos decir que es una historia de acción en la cual pues Henry despierta sin un brazo, sin una pierna y sin saber cómo llegó su cuerpo hasta ahí. Una mujer le pone unas prótesis cibernéticas, revela que su nombre es Estela y que es su esposa. Y cuando lo está preparando los últimos detalles para poder tenerlo listo, es atacado por los hombres de un poderoso delincuente con poderes telequinéticos llamado Akan, con lo cual inicia una larga aventura en primera persona que pues comienza de una trepidante caída en una base en el cielo y se mueve a través de las calles de Moscú buscando rescatar a Estela. Así que la trama es simple: rescata a tu esposa, mata a los malos, encuentra algunos aliados, sigue balaciendo, es todo lo que vas a tener en la historia. Así que pues digamos que la historia no es lo más importante, se puede decir que es como la de Kung Fury, que vas a estar más impresionado por lo que ocurre en la historia que por la historia misma, ¿no? O sea, trancazos, explosiones, y como es en primera persona, pues tienen que prepararse, si ustedes son muy sensibles al movimiento de las cámaras de un juego como Halo, Call of Duty o Mirror's Edge, entonces prepárense el dramanine y no coman cosas pesadas, porque sí, la cámara los va a marear. Y aunque sí les voy a decir, hay algunos giros en la trama, no precisamente los giros que da la cámara, porque ahí sí van a encontrar miles de giros, vueltas y brincos, y van a sentir la cámara inestable. O sea, es la cámara más inquieta que van a ver en su vida. Finalmente es un personaje la cámara. El guión, pues bueno, ya lo comentamos, un Charlton Copley que de pronto lo vemos, bueno, a lo largo de la película, en medio de este revolvedero van a encontrar a Charlton Copley constantemente. Aparece, lo matan, vuelve a aparecer, lo vuelven a matar, como en un videojuego, anda haciendo respawn por todos lados. O sea, y dices tú, ¿qué pex con este personaje? ¿Cómo es posible que de pronto lo encuentres muerto en un momento y de pronto aparezca de otra manera en otro lado, dándote más apoyo, y tú te quedas, ¿qué pex con este actor, no? Podemos decir que es el mejor actor de la película. La verdad es de que Charlton Copley, te divierte verlo en diferentes personajes, en diferentes formas, ¿sabes? Así que él aparece pues de muchas maneras, e incluso hasta hace una pequeña rendición a Alfonso Sayas. Así lo puedo decir, con todo y truza, con sus de leopardo. Hasta vestido de smoking y sombrero de copa, ¿no? Ahora sí que, de acuerdo a la situación, se va presentando pues personajes que van de lo violento a lo patéticamente divertido, ¿no? El que sí de plano en actuación sí reprobó y cero, y así que hasta casi pueden decir mándelo de nuevo a la escuela de actores, es a Danila Kozlowski, un villano que de pronto teniendo tanto poder se ve patéticamente mal. O sea, y yo sí les puedo decir que su actuación es tan mala, pero tan mala que solita podría conquistar el mundo, ¿no? Puede conquistar el mundo porque es malo el señor, o sea, una actuación malísima, y ahí sí digo que es uno de los villanos. Que realmente van a estar para el olvido, ¿no? O sea, con tanto poder y se desperdicia con un talento muy malo y con un parecido a Hansel de Zoolander, que de pronto dices tú, ¿qué pex con este hombre, no? Pero pues realmente lo que se lleva a la producción, pues ahora sí, es la cámara. Insisto, la cámara es lo más divertido. Ver a Henry, pues ahora sí, pues siendo golpeado, balaceado, él disparando, lanzando granadas, brincando con ellas, o sea, manejando motocicletas, disparando metralletas. O sea, nomás le faltó ver cómo comía y cómo de pronto sacaba provecho de las chicas de cierto burdel. Y bueno, ya me estoy emocionando con eso, ¿no? La verdad es de que sí, andas viviendo todas estas escenas y como les comento y les insisto, si comen pesado se van a vomitar. No, afortunadamente nadie se vomitó en la sala en donde yo estaba y eso ya fue ganancia. Pero pues sí tienen que estar muy al pendiente de que pues de que la cámara inestable pues les puede fastidiar, ¿no? Sí hubo gente que se salió de la sala de cine porque simplemente se cansaron. Y tenemos que también ser sinceros, ¿no? La verdad es de que este formato, pues, yo creo que si hubiera durado bien en un cortometraje, porque en un largometraje sí se siente en algún momento hasta cansado, ¿no? Realmente ya a los 30 minutos ya no quieres ver a la pantalla porque ya estás hasta el tope de ver que todo se mueve, ¿no? Bueno, el otro punto es de que la verdad es de que si lo vemos con los ojos de un gamer clavado en juegos de primera persona, pues es una película. ¿Y qué problema hay de una película para alguien que es fan de los videojuegos? Que no hay esa interactividad que hay, que de pronto tú pudieras tener la capacidad de moverle al personaje, de pronto decir, oye, ¿y si calamos, si nos vamos por allá, o hacemos esto, otro? Pues no lo hay. Entonces, a pesar de que hay muchas referencias a los videojuegos, como a Mirror's Edge, a Call of Duty, a Halo, en fin, así que de pronto de referencias de videojuegos no ahora sí que no faltan, pues esa falta de interacción hace que los gamers nos desanimemos muy rápido, ¿no? Lo cierto es de que es una idea fantástica, o sea, la idea de hacer un videojuego de una película en primera persona, que después lo pudieras llevar al Oculus Rift y que de pronto tú realmente sientas que eres parte de la película y te estés divirtiendo siendo el personaje principal de la película, aunque sea una película, así que la realidad virtual te permite interactuar y llegar a ser como el personaje principal, eso estaría padre. Yo digo que la idea no debe de quedar en saco roto para futuros medios de entretenimiento donde la realidad aumentada o la virtual se pudieran utilizar para una secuela o spin-off, si es que llega a haber alguno, ¿no? O incluso para crear jueguitos en donde de pronto tú pudieras no ser el personaje principal, pero sí tú pudieras estar haciendo acciones alrededor de la historia mientras ocurre la película, ¿no? Que no sé, que agarres tu celular y hagas una realidad aumentada y estés ahí disparándole, ayudándole al personaje principal mientras la película ocurre. Tantas cosas que pueden darse, ¿no? Otro detalle, la banda sonora, que está bastante ochentera la banda sonora, se oye pues así como película de los 80, y pues se da el lujo de meter canciones de diferentes épocas. Ahí se escucha My Girl de The Temptations, y también Don't Stop Me Now de Queen, en una escena que me hizo recordar mucho a Shaun of the Dead, una escena bastante alocada, llena de adrenalina, llena de golpes, y como es en primera persona, pues sí, imagínense todo el gore que se pueda dar, ¿no? Esta película sí está muy cargada de violencia, hay mucho gore, mucha sangre. Entonces no es apta para niños. También hay algunos desnudos frontales, algo que también tienen que tomar en cuenta si quieren llevar a su familia. Seguramente hasta van a, con tanto gore, hasta los niños van a soñar cosas feas, pero bueno. La película es clasificación C, para que también se den una idea. Pues yo les puedo decir que la película, pues por el guión y por esta cuestión de que te cansa mucho lo de la cámara en primera persona, hace que la película no sea tan buena. Realmente yo sí me quedo como que le faltaron elementos. Yo sentí que la historia, dices, oye, es que Canon Films la pudo haber filmado en los 80 si hubieran existido las GoPro en ese entonces, ¿no? Y la verdad es que las actuaciones también dejan mucho que desear, nomás Sharto Copley llega a destacar, es el que realmente saca el frente a la película, aunque la fotografía y la banda sonora son las cosas que rescatan la película. Yo realmente en esa parte sí sentí que estaba bastante entretenida, y pues yo le puse un 6.5 de calificación. El abuelo le quiso poner más porque dice que realmente si nos olvidamos de la historia, la película vale la pena, y creo que sí. Yo creo que sí, si dejamos la historia por un lado te vas a entretener, pero yo siento que la película como que es una opción más para ir al cine, pero no es la opción para ir al cine, ¿no? No sé qué opinan ahí los demás. Yo tengo como una que queda como una buena idea, pero le faltó más trabajo. Igual queda como referente para futuras producciones. Y por ejemplo, Traps, ¿tú crees que si esta movie no fue? O sea, siento yo que el atractivo de esta película es porque soy de primera persona. Si no lo fuera, ¿se sostiene la historia como para poderla ver en una normal? O sea, en una película normal. Pues yo digo que si la historia se hubiera hecho en tercera persona, o sea, en el formato de siempre. Uh-huh. pues se hubiera perdido mucho del encanto, ¿no? Porque pues obviamente al no tener la cara de Henry, obviamente no tienes que andarte preocupando por la actuación de una persona, ¿no? El personaje no tiene absolutamente ningún diálogo en la película por una situación que se muestra al inicio de la historia. Lo cual pues te da esa sensación de personalización, ¿no? Sí. De decir, ¿sabes qué? Pues Henry puede tener mi cara, puede tener la cara del tipo de al lado, o incluso puede tener la cara de una chica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues finalmente no se revela quién es realmente Henry. Y eso pues te da cierta ventaja, ¿no? Obviamente, la mayor limitación que tienes es esa, ¿no? De que el hecho de que sea, de que ya esté definido el personaje como un hombre hace que, por ejemplo, una mujer no se sienta identificada con el personaje y por tanto no entretenga tanto, ¿no? El otro punto, como dices, si lo ponemos en tercera persona, pues ahí sí tienes que tener a fuerzas a un actor que vaya a hacer todos los movimientos, todos los stunts y todo eso, y entonces ya le tienes que dar una personalidad que el actor tiene que imprimirle, y eso pues le quitaría, pues le agregaría un poco el interés, pero siento que con la historia así como está, pues hubiera quedado como una película ochentera del montón. Okay. Sí, como que su atractivo es BM porque soy primera persona, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el problema. O sea, la historia, pues es una película de acción, pues como las que hacían Canon Films en los 80, ¿no? Incluso hasta se puede decir, ¿por qué Kung Fury nomás duró 30 minutos y es tan buena? Porque la duración te permite apreciar todas las loqueras que se hacen sin tener que cansarte con una constante repetición de acción que de pronto a la mera hora, pues te hace levantarte de tu asiento y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ver más esto, ¿no? Sí. Yo es por eso de que... No, yo de plano personalmente no la voy a ver, o sea, porque me voy a marear, o sea, ya sé cómo me conozco. De hecho, me adelanto tantito, probablemente a finales de mes les cubra porque estoy viendo todos los miércoles una exposición de cine coreano que está pasando aquí en la universidad en Monterrey. Y la última película que alcanzamos a ver, teníamos ciertas escenas en la jungla, literal, era en tercera persona, ni siquiera era como esta de Hardcore Henry, pero se movía para que sintieras el movimiento de la jungla. Y ya me estaba mareando. Incluso decía, ya párenle, o sea, no me quiero imaginar en esta. No me quiero imaginar cómo te fue en la de la supremacía, en la del Ultimatum Born, ¿eh? Con tanta shaky camera que usaba este Greengrass. ¿No se tengan ahí algún otro comentario? Yo nada más, ahorita que volaste con las ideas de que tantas cosas puedes hacer con una secuela, de que si tu celular tuviera una realidad aumentada y demás, fíjate que se me ocurrió algo. Yo, bueno, en los 80s también hubo mucho la novedad de que había libros que tú seguías la historia y tú decidías el destino de la historia brincando de ciertas páginas conforme decisiones que tomaras. Entonces, pensando muy, muy fumado, si Hardcore Henry 2 literal fuera un fiasco que llegara directo a Blu-ray, pues es que el Blu-ray puede ser así, que de repente te diera ciertas preguntas y pudieras brincar, estaría muy interesante. Sí, ¿por qué no? Que fuera interactivo con el teléfono, ¿no? Hasta podría ser una descarga digital, que tú lo estés viendo en tu computadora y de pronto digas, ¿sabes qué? Y de pronto Harkon Henry hizo y tú aprietas, disparó, ve, lanzó una granada, se brincó por la ventana, ¿no? Sí, y entonces tú puedes de pronto tomar control de la historia, ¿no? Y ya puedes incluso desbloquear finales como si fuera un juego de point and click. Claro. ¿Por qué no? Sí, lo he visto hasta en pequeños videos en YouTube, que eso hacen, tú das leaks y tomas decisiones. Sí, entonces, ¿por qué no se puede hacer eso con una película, no? Obviamente en el cine no puedes hacer eso porque entonces se desataría una pelea masiva y entre todos, ¡no, apriétala la A! ¡No, apriétala la C! Aunque pues pasó, por ejemplo, con la película basada en el juego de Clue, ¿no? Que de pronto tenías que ir a una sala para ver qué pasaba, si la ¿cómo se llama? Si el mayordomo era el culpable, o si la sirvienta era la culpable, o si la señora rica era la culpable, ¿no? Oh. Un despapalle. No sé si tengan ahí algún otro comentario o duda. No. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda y última reseña de la noche. Benigno Peña nos trae una reseña de una cinta francesa que se llama Amor Mío. Bueno, voy a ser corto y no necesariamente porque quiera apresurarme, sino que hago un comentario sobre incluso la película que reseñé la semana pasada. Por azares del destino me toca 2 semanas seguidas hablar sobre películas que son catalogadas o etiquetadas como cine de arte. De hecho, también Amor Mío está presentada en las salas de Cinépolis como su sala de arte, ¿no? El problema que tengo de repente con estas movies o que sucede con estas películas que a veces no podemos hacer una reseña tal cual, sino que pareciera más una opinión, es que siento que el cine de arte por lo general lo que intenta hacer es que utiliza los lentes de un microscopio para contarte esas pequeñas historias o esas cositas chiquititas de la vida que se hacen interesantes y te las explota en una, ya sea en un muy buen sonido o en una muy buena imagen o fotografía o demás, ¿no? Entonces, carente de muchísima historia que contar, esa es una historia sencillititita, es más, contada yo creo que 20,000 veces. Amor Mío lleva un título en inglés que me llamó la atención, pero creo que lo entiendo y por eso lo platico, porque se llama My King, o sea, mi rey, y su título original en francés es Mon Roi. Ay, perdón con los nombres de los personajes también, porque no sé francés. Sí, pues, sé poco de inglés, pero francés no. La película francesa está dirigida por Maiwenn Le Bosco. Es un guión que también ella coescribe al lado de Etienne Comar. El elenco está conformado por algunas personalidades medio interesantes como Vincent Cancel, Emmanuel Bercot, Luis Garrel, entre muchísima gente más, ¿no? Sin embargo, como que es una historia que se condensa, o sea, como les dije ahorita, es como si fuera un microscopio en el cual tenemos un microuniverso con pocos personajes. ¿De qué va la historia? La historia sigue al personaje principal, que es la chica, se llama Marie-Antoinette Jezequiel, pero más conocida en la película como Tony. Ella es interpretada por la actriz Emmanuel Bercot. Esta chica ingresa a un centro de rehabilitación porque sufre una grave caída en unas vacaciones donde está esquiando. Realmente no vemos el accidente, sino vemos las vacaciones y de repente la vemos a ella sumergida en un centro de rehabilitación y descubrimos que le es imposible caminar puesto que se rompe los ligamentos de la rodilla. Entonces ya depende de tanto el cuidado médico, cómo tiene que tomar pastillas, analgésicos, de estar en la rehabilitación. Y durante todo este tiempo la vemos cómo recuerda una historia realmente de un amor increíblemente tumultuoso, hasta que yo creo que rayan lo enfermizo, con un personaje que se llama Giorgio Milensky, que es interpretado por Vincent Cassel. Bueno, esta película está casi creo que como si fuera en dos partes, ¿no? Vemos la parte del presente o la parte actual, donde es todas las escenas que vemos la recuperación de Tony en el hospital. Y la segunda mitad, aunque están todas intercaladas, es todas esas historias del pasado que conformaron su amor. Sin embargo, algo que creo que le falta a la película, digo, me adelanto en el desglose, es porque no vemos realmente una catarsis o no se presentan estos pasados como si fueran recuerdos del personaje, sino que simplemente están intercalados con los sucesos presentes. Y al final hago una conclusión con esto al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por el lado presente está la rehabilitación, vemos el personaje de Tony que empieza a hacer algunas amistades con varios de los internos, que por lo general son gente de equipos de fútbol o equipos, o sea, gente atleta que ha sufrido lesiones muy graves y que necesita recuperar su movilidad, ¿no? Y en el pasado, que es lo que más se centra la historia, es literal un sufrir. Pero un sufrir no necesariamente porque sean sentimientos negativos, sino es un sub y baja de emociones increíble. Es la típica historia de te odio, te amo, te odio, te amo, te quiero matar, te adoro, o sea, y es un ir y venir de emociones. Es más, algo que sí destaca mucho esta película y me agradó son las actuaciones, incluso la actuación de esta chica, Emmanuel Bercot. Ella se llevó incluso en Cannes el premio como mejor actriz porque realmente la ves desvivirse totalmente, ¿no? Desde escenas donde la ves con una sonrisa enorme porque está súper feliz, a lo mejor a los 5 minutos ves, pues sí, escenas de cama, es una película para adultos, donde ves que se entrega con toda la pasión a más no poder, y otras escenas a los siguientes 5 minutos llorando desgarrada por una depresión, casi queriendo suicidarse, ¿no? Entonces creo que en cuestión actuación está brillante la película. Voy a hacer un comentario que discúlpenme, pero no soy misógino, no odio a las mujeres. Es más, mi familia está conformada primordialmente por mujeres. Vengo ahorita de un festejo del Día de la Madre. Amo a las mujeres. Sin embargo, se nota que esta película está escrita y dirigida por una mujer. ¿A qué voy? es una super exageración de sentimiento y es una, literal, como les digo, un roller coaster de sentimiento demasiado intenso. O sea, siento yo que raya un poquito en lo paranoico, ¿sí? Donde ves a estos personajes de que literal desbordándose de alegría o literal desbordándose de un sexo toda completamente gutural o llorando, queriéndose matar y cortándose las venas, ¿no? Hago una pequeña comparación con la película de la semana pasada. No me gusta comparar necesariamente, sobre todo menos en reseñas, pero aquí lo vale, ¿no? Youth, de la semana pasada que les platicaba, es una película que se sostiene no nada más porque tiene buenas actuaciones, buena fotografía, buen guión, sino porque persigue un fin, o que al final de cuentas trata de que todos juntos en esta obra de arte descubramos algo. En esta ocasión, amor mío, siento que se queda sin un propósito. Y por un momento, yo quise venir aquí a platicar y quizá casi creo que destrozar la película, pero puse pausa a mi enojo, porque de hecho hay momentos en que quieres patear a los personajes de tanto, es tanto el sentimiento y dices tú, es ilógico, o sea, es ilógico que estén en esa marabunta y dices como que los quieres cachetear, ¿no? De que despierten. Pero dije, ok, ¿quién quite? Si la reseñamos como si fuese una obra de arte tal cual, por ser cine de arte, y esa típica obra que está colgada en el museo, la cual no te evoca nada más que un sentimiento intenso. Entonces creo que esa es la manera en que yo pudiera defender esta película. A pesar de que no persigue un fin o no te trata de educar en algo, es más, como les decía yo ahorita, las escenas del pasado y el presente no están conectadas. Por ejemplo, no sé, está la chica en rehabilitación, brincamos, no sé, una escena de amor y regresa otra vez a rehabilitación y no ves nunca que sea realmente un recuerdo o que algo le desboce una sonrisa en el futuro, o sea, en el presente. Entonces, como que no conecta pasado y presente, simplemente te lo presenta como tal. Y el título de My King lo veo muy adecuado en inglés porque es un amor muy enfermizo de parte de la chica que el vato le hace hasta lo imposible. Hay cosas que no puedo contar porque pues literal estaría contando toda la película llena de spoilers, pero le hace hasta lo que no y la mujer sigue y sigue y sigue y sigue aferrada. Es más, termina viéndolo con unos ojos de es el hombre más perfecto del universo. Entonces, recomendadísima. Para aquellas personas que les guste el drama, pero drama, drama, drama, cabe mencionar que, como les decía ahorita, es para mayores de 16 años, tiene sus escenas ahí de sexo medio intensas, aparte que pues la temática literal habla de un amor de adultos, no tanto de adolescentes, ¿no? Siento que carecerá de una explicación, carecerá de buscar algo que contarte, pero si quieres ver emociones al desborde total y que te guste, que te llene así como que por dentro las entrañas, pues es recomendable. Sí, es una obra de arte que no es fea, tiene buena fotografía. El sonido y musicalización se queda muy corto. Nunca me enganchó, nunca me gustó. Y les digo, si sentí que quería patearlos es porque probablemente pues, las actuaciones fueron pues buenas. Me desprendieron una gana intensa de cachetearlos. De calificación se va en una, creo que muy promedio. Estaría dándole como quizá unos 6 o 7 puntos de 10. No es más que, creo yo, otra película de arte que sufre el mismo problema de Youth al ser estrenada en estos finales de primavera, inicios de verano, junto con blockbusters gigantescos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues sí, esta película pues realmente pues así es una opción europea para aquellos que quieran ver pues ahora sí que una película que no sea super blockbuster, pero pues creo que a lo que comentas tiene algo que todavía le permite ser una mejor opción que la de Hardcore Henry. Por lo menos esta no marea y aparte pues hay mejores escenas de, bueno, ya sabes, que Hardcore Henry, ¿no? Que pues las de Hardcore Henry sí iban más hacia lo patético, pero bueno. Bueno, clásicos gags de película ochentera, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a... No sé si tengan ahí algún comentario. No, vamos a lo que sigue. Bueno, pues vamos pues al tema de la semana que pues está dedicado a todas las mamás que nos estén escuchando. Y claro, pues también a las mamás de los que estén escuchando este podcast. Porque pues el tema es precisamente las madres, ¿no? Y las madres en el cine, como ustedes saben, híjoles, ahora sí como dicen, mamá, solo hay un tema, pero madres hay de todas, ¿no? Porque pues la verdad es de que no puede haber una familia sin una madre, o sea, eso es definitivo, o sea, siempre va a ser la figura principal en la estructura de una familia, y cuando no la hay, se arman unos dramas tanto en la vida real como en las películas. Digo, ahí hay una película, si no me equivoco, creo que era de Mark Wahlberg, en la cual nos mostraba precisamente lo que pasa cuando de pronto la madre deja de existir, ¿no? Porque la mamá se va a la guerra a Afganistán y muere, y entonces el papá pues tiene que lidiar con la idea de tener que revelarle a sus hijas pues la horrible noticia, ¿no? De saber que su madre murió en la guerra, y entonces pues sí estamos hablando de que pues sí, de que la estructura familiar pues sí queda violentamente destruida, ¿no? Y ahora sí, como dice Medina, pues puede haber familias sin mamás, por supuesto, por eso es la base, pues el hecho de tener que lidiar con una familia sin una mamá, pues es obviamente la base de este drama, ¿no? Claro que también están las familias donde hay dos papás, pero digamos que siempre el vínculo de madre-hijo o madre-hija, o de suegra-nuero o de abuelita-nieto, es mucho más fácil de explorar que la de padre-hijo o padre-hija, etcétera, etcétera, ¿no? Porque siempre hay ese toque de sentimiento que a veces determina si la amas, la odias o la pones en tu lista de madres que jamás desearía ver en mi vida, ¿no? En fin, y pues ya sabemos que las mamás hay de todo, ¿no? Hay madres luchonas, ¿no? Madres que por sus hijos así que son capaces de hacer hasta lo que no, incluso hasta de agarrar armas si es necesario, ¿no? Ahí tenemos el caso de Sarah Connor, que pues la protagonista de las películas de Terminator, que pues ha sido representada pues por varias actrices. Ahí tenemos como mencionábamos hace rato, pues Emilia Clarke, que es una de esas tantas versiones, pero a Emilia Clarke no le podemos dar tanto el crédito porque a ella no le toca ser la madre de John Connor en el transcurso de la película. Sí le toca pues encontrarse con Kyle Reese, pero no le toca ser precisamente la madre de John Connor. Ahí nos vamos mejor a la segunda película de Terminator, donde realmente es Sarah Connor. Ahí sí es una mujer de armas tomar, escopetas, pistolas, lo que sea necesario para evitar que pues maten a su hijo, a John, y por tanto y también pues tratando de evitar que ocurra ese cataclismo, ese día del apocalipsis, el día del juicio final, en donde la humanidad va a ser literalmente pues desaparecida por los robots, ¿no? Entonces esa actuación, así que literalmente esta mujer era toda madre. Pero bueno, esta señora, pues sí, una de las madres luchonas del cine, ¿no? No sé si tengan ahí otra madre que fue súper luchona, que realmente sacaba las armas para agarrarse a golpes. Bueno, es un recuerdo, me parece que de los 90s, que es una de las imágenes que usamos para darles la bienvenida al cine más, y es la película de Para o mi mamá dispara, que es una película con Sylvester Stallone que era enfocada en la comedia y la acción. Y pues sí, resulta que la mamá de Stallone en esta película, pues sí, era de las que agarraba las armas, se ponía a investigar y hacía cosas que no cuadraban con el papel de madre normal. ¿Qué agarraba la mamá? ¿Qué dijiste? ¡Abuelo! Esas cosas no se dicen. En este día no, las madres son sagradas, señores. No andes diciendo esas perdón, ya me emocioné. Abuelo, y también yo creo que también por ahí anda Emanuel, ¿no? ¿Qué? No, sí, bueno. Cri, que seguramente su mamá le llamó. Bueno, no, pero sí, la mamá de Stallone en esa película, creo que era Estelle Getty, si no me equivoco, era, pues, esa comedia era algo alocada, ¿no? Porque, pues, te ponía la idea de qué pasaría si, pues, un policía que tiene su vida llena de balazos y acción, de pronto llega su mamá y le empieza a ordenar la casa, le empieza a ordenar su vida, el pobre ya está como desesperado, pero también la mujer es de armas tomar, ¿eh? Sí. No, y la escena del Pepto Bismol de cómo lo alimentaba. Y golazo. Sí. Así que casi no lo dejaba irse sin. Ups. Bueno, de cierto medicamento para el malestar. No, ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. No sé, a Marco. Pues me acuerdo que cuando Sonia hasta llega la mamá a cambiarle el pañal, sí, y pues obviamente está en el super anuncio de pañales ahí, ¿no? Y dices tú, ¡qué pex! O sea, es una de las peores películas de Stallone, pero la actuación de la mujer fue formidable, ¿no? O sea, sí podemos decir que, pues, dices tú, híjoles, esta mamá sí era peligrosa. Y si no sé. El título de la película sí es una frase que se usa ya dentro de la película. ¡Para, mi mamá dispara! Bueno, con voz de Stallone. ¡Para o mi mamá dispara! Bueno, no sé si tengan ahí otra de las mamás que han sido súper luchonas de que de pronto hagan lo que sea por sus hijos. Pues esta es una mamá muy rara, pero digo, a final de cuentas fue mamá y sí me defendía a sus críos. Y lo hablaron hace, creo que un podcast o dos, Ellen Ripley y la reina madre alien. A las dos, literal, digo, incluso Ripley con una extraña onda de que soy mamá de un alien y cosa bizarra. Pero de perdido la reina madre sí protegía siempre a sus pequeñas crías demoníacas, ¿no? Sí, ¿no? La figura trágica de la madre, la que le mataron sus miles de crías, y entonces trata de vengarse tratando de matar a Newt, y pues termina tomando a Ripley el papel de la figura materna y no, ¡ya aléjate de ella, perra! Y pues empieza los trancazos y los balazos y no, sí se pone muy buena esa pelea entre las... Ahora sí que podemos ir entre la raza humana y los xenomorfos a través de sus madres, ¿no? Sí. No sé, tengan otra madre luchona. Bueno, una pérdida dentro de una película, y es en la de las nuevas películas de la serie de Star Trek, cuando Spock pierde a su mamá. Y eso ayuda muchísimo al desarrollo de la historia. La pobre mujer, a él sí le tocó bien gacho, ¿no? Porque pues logran hacer el... ¿Cómo era el movimiento para hacer la teletransportación? Y no le atinan a ella y tú dices, ¡qué gacho! No que no le atinaran. Pero... No, se cae justo en el momento. Pero... Se cae justo en el momento en que... Para mí que la pusieron ahí donde ya se iba a caer. La movieron tantito. Irónicamente se pone hasta delante de todos. Si hubieran hecho un juego de esos de Lego Star Trek, capaz y sí ponen la escena así que a lo mejor alguno de ellos quiso posar para la foto, empujó a la mamá y se cayó, ¿no? Pero ponen bueno. Ahí un cuadro que dice desmontable de la escena donde se cae la tierra. Chin. Otra madre de chona. Otra trágica, la mamá de Bambi. Gracias. Esa no es luchona. Bueno, no tan luchona, pero trágica. Bueno. Mamá Mercedes. Mejor ponle a la mamá de Dumbo. Mamá Mercedes, ¿quién más en el cine nacional? ¿Es en qué película salía? Pues, recuérdame, abuelo. Mamá Mercedes era pues la señora esta de Los Angelitos Negros. Ah, sí, cierto, ¿no? Esa, pues, imagínate, hacía, pues, un contraste muy interesante con la mujer que, pues, obviamente generaba ese problema... ¿Cómo lo podemos decir, no? Pues en esa película de Angelitos Negros, pues era la mujer que pues ponía ese contrapeso emocional a la otra mamá que pues odiaba a su hija porque era negra, ¿no? Y pues mamá Mercedes, pues ustedes saben, pues era de raza negra y ese giro final te quedas tú, o sea, no sabes si llorar o de pronto reírte de todo lo que le pasó a la desgraciada que despreciaba a su hija porque le cayó el giro de tuerca. O está ese caso de Carmen Montejo, ¿no? En Nosotros los Pobres, ¿no? Hablando del cine nacional, que era la madre de Chachita. Sí. ¿Era Carmen Montejo? Sí, cierto, que era... Sí, oye, esa escena también es formidable, ¿no? Que le llamaban la tísica, ¿no? Y que finalmente se muere. Sí, pues coincide en el mismo hospital donde se estaba, muriendo pues la mamá de Pepe el Toro. Y se desata de esas escenas en donde te quedas tú así de ¡no! No. Sí, son escenas muy lacrimosas. Sí, no, y luego en la siguiente película, la de Ustedes los Ricos, o sea, pues también la triste conclusión que tienen dos madres en esa película, ¿no? Por un lado la chorreada y por otro lado la mamá del papá de Chachita. Y dices tú, no, o sea, ahí sí las mamás sufrieron y sufrieron en grande, ¿no? Sí. Otra posible mamá, digo, que a final de cuentas es una mamá normal, ordinaria, que se ve sola con su hija y al final de cuentas por combatir contra unos asaltantes tiene que utilizar cuchillos, pistolas, incluso pelearse con buscando insulina, pues es el personaje de Meg Altman, el de Panic Room, de la preciosa Jodie Foster. cómo tiene que, digo, tanto defender la casa como defender la hija, ¿no? Y siendo una mujer promedio, tiene que darse contra catorrazos. Hablando precisamente de esos excesos, ¿no? Estamos hablando también de los papeles de Ana Ofelia Murguía, ¿no? En estas películas, Los Motivos de Luz, como esa suegra brutal, y también la madre arpía de Lucha Reyes, ¿no? La Reina de la Noche. Sí, no, es que sí estaban bárbaras esas posiciones, esas actuaciones, ¿no? De que de pronto casi casi llegas hasta el punto de odiarlas algunas, ¿no? Aunque digo, claro, también pues si vemos ahí la estructura de las telenovelas, ahí te vas dando cuenta de quiénes son buenas madres y quiénes son muy malas madres, ¿no? O sea, de que de pronto veías la clásica, cuando sabías que la mamá era buena, pues era comprensiva y todo el rollo, y cuando era malvada, pues nomás lo único que le interesaba era ver que el hijo salía adelante a la buena o a la mala, ¿no? Y tienes a Catalina Krill. Sí, tremendo, ahora, ¿no? Ahora sí que si tenía canas, era buena, si arqueaba la ceja, era mala. No, bueno, Catalina Krill, perdón, tenía canas. A menos que fuera, ¿no?, María Félix. Sí. Sí, a menos que fuera María Félix, porque María Félix, pues, no sabía si era buena o mala, nomás sabías que era una desgraciada cuando no tenía que serlo. Aunque no recuerdo que hiciera papeles de madre María Félix, pero bueno. Otro de los personajes que yo recuerdo así de que, pues, también una actriz que yo creo que también abarcó mucho el papel, quizá no de mamá, pero sí de abuelita, que, pues, de todas maneras no deja de ser una figura materna en algún aspecto, era la actriz Sara García, ¿no? Que, pues, incluso cuando ella se enteró que ocupaban a una mujer para hacer el papel de la mamá de alguien o la abuelita de alguien, llegó a quitarse los dientes para quedarse con el papel, a pesar de que, pues, era muy joven para hacer esos personajes, pero ¿no? Fíjate, pero fíjate que ella es más recordada por la abuelita de México, ¿no? Sí, pues por eso, pero no deja de ser una figura materna, ¿no? Sí, claro. Y pues ahí tenemos los tres García, donde interpretaba a la abuela de los tres actores que interpretaban a los tres García, incluyendo a Pedro Infante, y que pues literalmente, pues como la abuela que era, pues era muy buena madre, ¿eh? Porque los ponía los tres en línea y calmaditos. Y, pues eso y, fue y, pues, desde 1933, ¿no? Que fue cuando hizo El Pulpo Humano. También. Pero pues, es que también digo, pues no hay día de la abuelita y eso, pues pues tenemos que también compensarlo con eso, ¿no? Pero como tú dices, es la abuelita de México y al grado que hasta una marca de chocolates, pues la tiene en uno de sus chocolates de mesa, ¿no? A ella lo que se le daban eran los papeles, de madre abnegada, ¿no? Madre abnegada y sumisa, sí, y sufrida, ¿no? Como okay, en pues el caso de Matilde Palú, ¿no? Prudencia Grifel, ¿no? Así como Libertad Lamarque y también Marga López, que también pues obtuvieron esos papeles pues, de vocación maternal, ¿no? Como madres abnegadas. Exactamente. No, y es que la verdad es de que pues uno tiene que ser sincero, ¿no? Pues retratar a una buena madre, pues es prácticamente retratar pues a la madre que uno normalmente tiene o desearía tener, ¿no? Entonces no puedes andarle poniendo pues detalles oscuros, o sea, tienes que casi pintarla casi al nivel de la perfección. Pero hablando, ¿no?, precisamente sobre Sara García, ahí rompe este esquema de madre abnegada precisamente en Mecánica Nacional, ¿se acuerdan de esa película? Sí, esa película con Manolo Fábregas, creo que también sale Héctor Suárez, si no me equivoco, y que pues es un grupo de mecánicos que se van a trabajar a la carretera panamericana, ¿no?, en una carrera internacional, y que pues obviamente eso atrae a muchísima gente, y pues ahí están los hippies drogándose, y ahí están los fiesteros, ahí van los americanos también, y todo el rollo, y pues arman parrandas. Yo creo que en esta película vemos toda la complejidad de México. Sí, o sea, el señor, pues felizmente, pues diciendo, ay, chamba, voy a sacar buena lana y me pongo pedo, ¿no? Y la hija, pues me voy con el novio a echarle con todo. No, y aparte mujer, se pues, va de coscolino con otra, ¿no? O sea, esto es, sí, tremendo. Esa película es genial. Y luego, por si fuera poco, pues la mamá del personaje de Fábregas, pues Sara García, pues ella pues de pronto encuentra el montón de comida y la oportunidad de comer como nunca había comido, pues porque pues, obviamente sí, los mecánicos eran pobres. No es la pobres. Que supe en el techo. Sí, porque pues imagínate, llega al extremo de que traga y traga y traga, y pues qué pasa cuando alguien que no ha comido mucho en varios días traga como si fuera una bacanal, pues se muere. Se muere de un infarto causado por la congestión que le causa esto. Pura suerte no implotó. Pero, pues, ella, pues casi casi, ¿no? Pero el punto es de que pues la muerte de esta mujer es lo que causa que de pronto la historia tenga un giro trágico, pero además que pone a todos los personajes con los pies en la tierra, ¿no? Que se dan cuenta de que pues todos esos excesos, todo eso, se va al caño cuando de pronto pierdes a alguien realmente querido, ¿no? Y pues ahí sí sientes que hasta te parte el corazón ver que de pronto todos los que estaban literalmente inmersos en la bacanal, en la orgía, se puede decir, de esta ruta, pues de pronto todos están de luto, todos están tristes, todos dejan su alcohol y todos dejan eso. Incluso pasan los coches de la carrera y nadie los pela. ¿Por qué? Porque pues todos están tristes por la muerte de la señora, ¿no? Sí, es precisamente una escena muy, muy triste. Sobre todo el final sí es como la conclusión más extraña que he visto en una película. Sí, Luis Alcoriza tenía una manera de retratar a México, pues, impresionante, ¿no? Ya después ahí tendremos fin de semana en Acapulco, que bueno, ya es otra historia. Bueno, ahí sí las mamás no destacan tanto como en esta, ¿no? Pero ¿qué otros retratos de mamás hemos visto? Bueno, yo creo que hay una mamá que causó muchas discusiones en estas últimas semanas y que pues se llama Marta, ¿no? ¡Oh, Dios! No me lo recuerdes. Oye, pero eso ya estaba desde Man of Steel, o sea, yo creo que Saucedo odia a Superman desde aquella escena en donde, pues ¿cómo se llama? El general Zod amenaza a Martha Kent, y Superman literalmente vuela y lo avienta y lo golpea y lo arrastra contra el piso, y le dice, ¡deja de amenazar a mi mamá! Sí, sí. Y en ese momento sabes que este Superman va a ser muy diferente al Superman que vimos en otras películas. Yo creo que son, ¿no?, recursos pobres, ¿no? Recursos bastante pobres para defender un argumento. O sea, ¿qué le pasa a Zack Snyder? O sea, parece que tuvo traumas infantiles con su mamá y de pronto quiere idealizar tanto a la mamá que hace que Superman se vuelva un hijo de mami. Y dices tú, ¿qué pex? O sea, digo, tiene mucho apego, o sea, no hay que negarlo. El superhéroe Clark Kent, ¿no?, como tal, tiene un apego enorme hacia la madre, sí, como también lo tuvo hacia su padre, ¿no? Porque son los únicos referentes que tiene directamente de lo que es sentir el apego hacia los padres, ¿no? Pero no sé, sí fue bastante difícil esa comparación entre Martha Kent, ¿no?, y lo que sería Martha, ¿cómo se llamaba? Martha Wayne. ¿No? Como que no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Sí, pero obviamente pues la interpretación que muchos han dado es de que de pronto pues ve Batman a Superman pues prácticamente indefenso y le dice, ¿sabes qué? Pues salva a mi madre, si vas a completar la chamba, pues también una vez salva a mi madre, ¿no? Porque pues ya no voy a poder hacerlo yo y pues... Pues sí, pero dices, te mato, ¿no? No te dejo ahí, ya somos cuates, ¿no? mira, eso sí estuvo así de que... ¿Qué dices tú, chas, no? Y curiosamente digo, continuando con esto de los cómics... Oye, ¿sabes qué es lo peor? Antes de pasar a otro punto, sí, ¿no? El argumento que da Martha cuando se encuentra Batman. Ah, tú eres amigo de Clark, ¿verdad? Lo supe por la capa. O sea, Dios. Ay, no. Badun. Y ahorita que uno trata de analizar, por ejemplo, precisamente a Martha Kent de las otras versiones, pues realmente, pues... Yo no le recuerdo mucho, o sea, realmente las actuaciones de ella fueron muy breves en las películas de Christopher Reeve y la de Brandon Root, pues apenas si se menciona, y pues así que pues es algo que pues dices tú, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Y pues volviendo a otra figura materna que no es precisamente la mamá, sino la tía, pues la tía May. Ah, la tía May. Se puede decir que pues yo creo que ha sido la mejor madre que ha habido la en un cómic. La mejor milf que ha habido en un cómic. Bueno, la versión de Marisa Tomei, sí, no, sí, dices tú, ¿a quién rayos le absorbió la juventud para ser tan guapa y tan sexy, no? Pero, yéndonos a la versión que salió en las películas de Tobey Maguire, realmente era una figura materna bien elaborada, ¿no? Porque se convirtió en ese apoyo moral que a veces requería Peter Parker, pues, para poder sacar adelante los problemas humanos que a veces a él le caían encima, ¿no? No tanto el hecho, o sea... Obviamente como Spider-Man, como superhéroe, pues tenía que resolver los problemas a bases de golpes y telaraña, ¿no? Pero los problemas con Mary Jane, con Harry Osborn y con otros personajes que se tenían que resolver de un punto de vista humano, pues él sí necesitaba de un consejo de alguien con experiencia, de una figura materna que pues fue la tía May. Oye, ¿sabes qué otra madre me llama la atención? La de Flash. ¿no? Aunque ya estamos hablando de otro tema que no tiene que ver con las películas, ¿no? Porque hasta el momento pues no ha salido la película de Flash, pero ahí está la serie, ¿no? Y se habla mucho de la madre de Flash, ¿no? Sí, pues porque definitivamente es el leitmotiv para ver por qué este Barry Allen está interesado en pelear por la justicia de cualquier manera, de cualquier modo, y que pues obviamente cuando obtiene los poderes pues se trata de explorar. De hecho, por ahí eso, sacaron, ¿no?, un meme donde salen todos los superhéroes con rosas porque no tiene a quién entregárselo. Mi vida. Sí, pues ahí, no, pues imagínate, pues ahí estaba Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man. Digo, el Capitán América, pues, también, ¿no? Pero, pues, bueno, el Capitán América sí tuvo la oportunidad de conocer a su madre, ¿no? O sea, que esa parte, ¿no? Oye, pero eso dio en Civil War para algo. Sí. Sí, la verdad es que ese giro de... Ese martazo que dio Civil War, bueno... Yo ya le llamé el martazo para, pues... Pero lo manejaban mejor que hasta en... Lo manejaban mejor que en Batman v Superman, eso hay que aceptarlo, sí, ¿no? Bueno... ¿Qué otras mamás tenemos por ahí, no? Pues, no sé si han visto... Las tres madres, esta tendencia, ¿no? De Darío Argento. ¿Qué película es? Cierto, y esas son de terror. Sí. Mater Suspiriorum, Mater Lacrimarum y Mater Tenebrarum. En la torre. No, en la torre. ¿Saben cuál otra madre tenebrosa? La mamá de Jason Voorhees, de la primera película, sí, de Viernes 13. No, y de hecho por ahí viene un videojuego... donde supuestamente va a también ser un carácter jugable, ¿no? ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que mucha gente no se acuerda de la primera película precisamente porque Jason no mata en esta película, ¿no? No obstante, pues ver el hecho de una madre tratando de vengar la muerte de su hijo de la manera más horripilante que puedan imaginarse, pues hasta el grado de atravesar a uno con una flecha en el cuello, dices tú, ¡ay! Y hizo cosas horribles de la señora Voorhees en esa película, ¿eh? Bueno, relativamente, ¿no? Porque si lo vemos, lo extrapolamos hacia... otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, la de The Arrow, ¿no? En The Arrow creo que hemos visto cosas peores, ¿no? Pero finalmente, lo que le da ese tono tétrico, pues es todo el ambiente, la musicalización, la sonorización, ¿no? De la película. Uh-huh. Pero finalmente, pues sí, ¿no? Es una madre que pues lo entrega todo. Así es. Marco, Manuel. Otra terrorífica también podría ser por la, pues, mamá, la historia que nos trajo Del Toro. Cierto. O sea, a lo mejor más allá de hablar del fantasma, pues es hablar de ese sentimiento maternal que te lleva incluso a creer que querías proteger a niños vivos, ¿no? No, o pero sea, esa película es hermosísima, ¿eh? Es hermosa. Pues ahí también tenemos la figura materna de The Grudge, ¿no? También, sí. Sí, no, y también la pues, Dark Water, ¿no? Que finalmente Dark Waters intenta esta chica tratar de llevarse al niño precisamente porque tenía esta necesidad, ¿no? De, pues digamos, maternal. Ella nunca pudo ser madre. Sí, pero aún así, pues sí son así que hasta los japoneses han sabido explorar eso de esos extremos maternales a un nivel que sí te hacen hasta brincar del asiento, ¿no? Sí, es que es un sentimiento muy llegador. Digo, y también, perdón, saliéndome también de las películas, como dijo la abuela ahorita, pero pues tenemos bien arraigado aquí en México, todo nace el mito de la llorona, ¿no? De esta mamá que llora a sus hijos. Y pues cómo se desprende el hecho de decir, oye, nadie va a entender el dolor tan extremo porque pues nosotros jamás vamos a parir a alguien, ¿verdad? Yo creo que tradicionalmente, por lo menos folclóricamente, es la madre más famosa, ¿no? La Llorona. Uh-huh. Y ahí tenemos la película de La Llorona, ¿no? La leyenda de La Llorona, tienes razón. Mientras no me hables de Nicté, que esa película sí fue una muy mala adaptación de la leyenda. Ahora también tenemos las mamás que tienen que aguantar literalmente de todo lo que le hagan los hijos, ¿no? Así que hasta literalmente reciben hasta los golpes. No sé si recuerdan la película de Mommy de Javier Dolan. Híjoles, esa mujer realmente yo sí le daba no el premio a la mamá del año, pero sí el costal del box del año, porque tuvo que aguantar a un hijo que tenía una inestabilidad mental que lo volvía sumamente violento y que tenía que aguantarle todo, ¿no? Y pues yo me acuerdo de esa película, realmente sí te rompe el corazón ver las decisiones que tiene que tomar por su hijo, por el bien de su hijo, aún sabiendo de que pues no es lo que le conviene a también su hijo. También ahí está, ¿no?, el castillo de la pureza, ¿no? Que hoy también entró dentro de las efemérides. Vemos una madre que tiene que soportarlo prácticamente todo. Sí. Ahí pues con una joven Diana Bracho que pues hoy, que curiosamente después pasó al otro bando, ¿no? Al de las mamás que son unas auténticas desgraciadas, ¿no? Porque tiene el talento pues primero de joven para soportarlo, después tuvo el talento para hacer el personaje la mujer de armas tomar y después se volvió la mujer que todo el mundo terminaría dando como el tipo doña Bárbara. María Rojo en Rojo Amanecer, también una madre muy protectora. Sí, ay, esa sí me dio tristeza, ahorita que lo recuerdas. Híjole, es que María Rojo sí dio una actuación formidable en esa cinta. La mamá de Carrie. También. Oh, ay, sí, pero sí, ella fue por sí es... el loca, ¿no? O sea, desquiciada. Ajá. Sí, madres que sí odiarías, ¿no? Ahí también pues tendremos que también agregar a la mamá de Precious. Sí. ¿No? Imagínate que yo creo que esta actriz realmente sufrió para hacer esa actuación. Es la que hizo no Precious, la que le hizo la mamá, que creo que esta era la que terminó ganando hasta el Oscar a mejor actriz de reparto. Porque realmente la actuación que tiene para tener que realmente ser así de violenta con siempre se ve el nombre Gabor Nisibide, híjoles, qué actuación de esta señora. Creo que se llamaba se me fue el nombre de esta mujer, ay, te digo, y Alzheimer ya me pega. Así que nos hizo que sufriéramos como Precious. Exactamente, ¿no? Aunque digo, también hay mamás que tratan de mantener los intereses de una familia, ¿no? Ahí tienes a la mamá de Mérida en Valiente, que pues hasta se tuvo que convertir en osa para hacerle entender a su hija que hay que cuidar los lazos, ¿no? Y pues se convirtió en el terror de DiCaprio por eso, ¿no? Pero ay, Dios. Oh. Yo creo que pobre DiCaprio. Y, bueno, ahorita hablando del renacido, pues el oso que ataca a DiCaprio, pues, se supone que es una osa, ¿no? Sí, que es una madre. Está tratando de defender su territorio. Y es una madre, está defendiendo su territorio. Entonces, creo que a lo mejor está defendiendo a Mérida, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pero acabó como abrigo. Coincidencias. Sí, pues, como abrigo. No, y las garritas, ¿no? Que finalmente se las ponen a Leonardo. Sí, no, pues oye, imagínate, también ahí estaba la mamá osa de Shrek, oye, ahorita qué coincidencia, ¿no? A esa también la mataron. La volvió alfombra Farquaad. Es uno de esos detalles que, ¿no? Es uno de los detalles de los que te vas fijando en la historia, ¿no? Que de pronto atrapan a los osos y escenas después, ves a papá oso y al osito y dices, ¿tú qué pasó con mamá osa? Y la encuentras como alfombra en el castillo de Farquaad y dices, ¿tú qué gacho? A la mamá de este... Cervatillo, ¿cómo se llamaba? De Bambi, sí. Bambi. La mamá de Dumbo. Los vas a hacer llorar, Trax. Dumbo. Oye, ¿sabes qué es lo chistoso? ¿Te acuerdas de la parodia de Animaniacs de la mamá de Bambi, que era la mamá de Bumbi, que tuvieron que ir hasta, que tuvo que ir a Slapia a llevar a su sobrino a conocer a la actriz que interpretaba a la mamá de Bambi de Bumbi para que no se deprimiera tanto? No. A ese extremo. Sí, ese capítulo estaba muy bueno, porque ¿no? Al final va a pasar lo mismo, pero con otro personaje que es un perrito. Que murió con otra madre famosa, cierto, pero ya pasándonos un poquito a la televisión, la de Malcolm, el de en medio. Dios. Oh. Ay, Lois. Hijos, ¿no? Oye, de veras, imagínate, la popularidad de Lois fue a tal grado que hasta apareció en un final alterno de Breaking Bad. Sí, sí. Sí. No me quiero imaginar, imagínate que en lugar de haber sido esta, que hubiera sido Lois y no esta, ¿cómo se llamaba el personaje de la esposa de Walter White? Que hubiera sido Lois la esposa de Walter White, hubiera sido bastante divertido ver todo el despapalle que hubiera ocurrido en esa casa, ¿no? Y fíjate que han querido hacer como un clon con la de The Middle, pero la de The Middle no le llega ni a los pies a Lois. No, para nada, no. Bueno, pues otra mamá pues famosa es Marge Simpson, ¿no? Marge Simpson. Ya sabemos ahí. Que ella, pues, en el afán de sostener a su familia, ha habido momentos que hasta literalmente ha perdido la cabeza. Tenemos a la de Futurama también, en la que es la mamá de todos los robots. Ah, sí. Ah, pero... Oye, pues el episodio cuando Fry tiene un contacto con su madre, ¿no sintieron que se le salían las de cocodrilo? Bueno, nada se comparará al episodio del perro, ¿verdad? Pero... si mordieras, no. Las madres de las caricaturas, pues, solo. Vilma, ¿no? ¿Qué otra? Vilma. Betty. Pues Betty también, ¿no? Finalmente, ¿no? Por Bam Bam y ¿cómo se llamaba la otra pequeñita? Pebbles. Yeah. La señora Sónico. Y cabe el detalle. La señora Sónico, sí, está bien. Otra famosa, ¿no? La mamá de José Miel. La mamá de Remy. Sangano, ¿cómo no sé, señor? Lo vendió. Oye, ¿cuál de las dos? No, pero espera, pero bueno, ya después ahí vienes, ves que la saga que no era realmente su mamá y dices tú, ¿qué pex con Remy? Bueno, la primera parte de la historia te la pasas llorando y la segunda parte te la pasas preguntando, bueno, no es que te la pasas llorando porque se mueren todos, o sea, ¿tú qué onda? Servino se muere. Sí, ya, ni... No. ¿Cuál otra? ¿Qué otro personaje se muere? No, bueno, ¿qué otra mamá famosa del cine? No, es que la verdad es de que a veces pues, la figura materna pues, es sumamente importante, ¿no? En el cine, en la televisión, en cualquier medio, ¿no? Pues ya vimos que, pues, hasta en las películas de cómics la figura materna sí ha llegado a determinar tramas, para bien o para mal, ¿no? Sí. Una de las madres que, o sea, que vimos mucho como su papel de mamá, mamá, mamá, y hasta después vimos que también era una maga de armas tomar, la señora Weasley de Harry Potter. Ah, sí, cierto. Siempre pues, representó a la mamá de que les daba de comer, los llevaba a la escuela, bla, bla, y al final fue de que toma. Otra madre famosa, sí. Sigourney Weaver, ¿no? Sí, pues ya lo mencionamos en Alien. Sí. Y una relación. Aunque también está ese, aunque también está esa película con Lindsay Lohan, no sé si te acuerdas esta de que de pronto intercambian personalidades. Y que pues ahí es donde donde de pronto pues se da cuenta qué tan distinta es a su hija, porque pues la mamá pues es pues la mujer, la clásica mujer que trabaja y exitosa y todo, y la hija es una rebelde y que no quiere estudiar y todo eso, y cuando intercambian mentes se dan cuenta las dos que son muy, que pues no se conocen para nada en lo absoluto. Es, ¿no? Jamie Lee Curtis. Ya, ay, sí, cierto. Pero Jamie Lee Curtis. Oye, apenas la de Joy, ¿por qué no mencionamos a Joy? Se me pasó, creo. Aunque yo siempre he dicho que Jennifer Lawrence siempre estuvo muy joven para ese papel, ¿no? Pero pues ahí tenemos que pues está interpretando a una mujer que pues en el afán de sacar adelante a toda su familia, ya no nomás a sus hijos, sino al mantenido de su ex esposo, a su papá, a su y hasta a la mamá que nomás se la pasa viendo telenovelas, inventa un trapeador revolucionario, ¿no? Pero pues la forma en que lucha para lograr que ese trapeador sea un éxito, ¿no? Mencionaron a la chica de la habitación. ¿Cuál? La de habitación. Ah, habitación, Larson. Sí. Ah, Bray Larson, tienes razón. Su personaje de la de Room. Super mamá. Sí, sí, cierto. Claro, sí, tiene sí, que crear un mamá. Mundo. Sí, crearle un universo distinto para que el niño no sufra y wow. Sí, pero imagínate la resistencia de. Bueno, la forma en que ella tiene que sacarlo de ese pequeño submundo para poderlo adaptar al mundo real y que en el intento casi se muere ella, sí. ¿No? Sí, es una película también pues bastante intensa y yo creo que pues no por nada Bray Larson se terminó llevando el Oscar por eso, sí. ¿No? De las mamás así como que, bueno, más bien instinto materno porque no era realmente su mamá, pero vemos cómo protege al personaje principal y hasta incluso lo saca del castillo donde estaba, a Peg Books de Edward Scissorhands, cómo literal se desvive por cuidar porque lo ve tal cual casi que moribundo ahí en el ático y después resulta que lo quiere casi más que sus hijos, ¿no? También está la habitación del pánico. Ah, sí. Ah, sí. Aunque Jodie Foster no nomás hizo eso. ¿También se acuerdan de la de plan de viaje? Donde de pronto su hija desaparece. Su hija se pierde en un vuelo, o sea, literalmente. Y ella pues trata de defender lo que parece indefendible. De que su hija sí estaba en el vuelo en el momento en que ella subió. Y que la secuestraron y que pues tiene que tratar de armar así que todo un complot. Plan de vuelo, perdón. Sí. Que se parece mucho también a una de Liam Neeson, que también tuvo algo similar, aunque aquí vea más bien de que decía, hay un terrorista en el avión y nos va a matar a todos si no hacemos algo, ¿no? Y nadie le cree, ¿no? La madre de Forrest Gump. ¡Ay, sí, cierto! Que fue una de las escenas razón. Más tristes y lacrimosas que he visto en toda mi historia. Toda mi vida. No, pero todo lo que hizo... Imagínate, pero todo lo que tuvo que hacer por Forrest para sacarlo adelante, ¿no? Porque la verdad es de que, pues, también no cualquiera, interpretada precisamente por Sally Field, pues no cualquiera hace ¿cómo se llama? Lo que hizo la señora Gunn para que su hijo tuviera una educación, ¿no? Sí, sí. Que también cerrando ahí el círculo, pues también fue la tía May, o sea, Sally Fields. Mm-hmm. Sí, aunque no fue tan buena tía May como pues lo que fue la actriz que interpretó a la tía May en la película del Hombre Araña, sí. ¿No? La película de Tobey Maguire. Sí, claro. Sí, no, pues es que sí hay varias versiones y pues, digo, por actuación, pues yo sí me quedo con Rosemary Harris, ¿no? Uh-huh. Pero por el atractivo físico, pues creo que Marisa Tomei se la va a llevar en ese. Es que todos admiramos a esa madre MILF, ¿no? ¿La mamá de quién? MILF. Oye, sí es cierto, se nos olvida eso. MILF. Sí. Ese es el término de este día, MILF. No, y ese término pues se volvió popular con American Pie, no sé si recuerdan. Pues, sí. Stifler's mom. Pues no ves que hasta alguien por ahí usó el meme de ya quiero ver de Finch con la frase ya quiero ver a sus mamás. Oye, pero cuando se hizo la de American Pie, el reencuentro, ¿cómo se cobra Stifler eso, ¿no? Que termina seduciendo a la mamá del ¿cómo se llamaba el que seduce a la mamá de Stifler precisamente? La vida es bella. Oh, Dios. También. Sí, también. Aunque fíjate que en esta resalta más el amor paterno, sí, claro. ¿No? Pero pues también lo que le pasa a la mamá es también así que también te quedas que quiere llorar, ¿no? Que dice, te puedes olvidar de Benigni y aún así lloras un rato. Buenos ¿no? días, princesa. Oh, my God. Buongiorno, principessa. La mamá de Anakin Skywalker. También. En Terminator. Ups. Terminator, papá. Sarah Connor. También. Sí, Sarah Connor se las lleva de... Pero... cañón, ¿no? Como madre. Una madre luchona que lo da todo, ¿no? Sobre todo en Terminator 2, ¿no? Sí, lo mejor. Sí. De Linda interpretada por Linda Hamilton, que, wow, ¿no? O sea, la verdad es de que sí, esa madre era de armas tomar, ¿no? De pistolas, escopetas, metralletas y lo que fuese necesario para evitar que mataran a John. Y obviamente, pues, no vamos a tomar en cuenta a Emilia Clarke, pues, porque no llegó a ser la... No, obviamente, pues, ahí sí dices tú, no manches, ¿no? Sí. Continuando a lo mejor con las mamás raras, o sea, como le digo, que es más bien el instinto maternal, la película que toca dos espejos distintos de mamá, tanto la mamá adolescente como la mamá que no puede procrear, me refiero a Juno, que tenemos el personaje Jennifer Garner, cómo espera ansiosamente poder tener un hijo, y pues tal cual Juno, que es esta mamá desafanada adolescente, muy divertida también, ¿no? En esa película salen Ellen Page, ¿no? Michael Cera. Ellen Page es Juno. Uh-huh. Jason Bateman. Uy, pero bueno, interrumpiendo, disculpen. ¿Se acuerdan de la mamá de Danny DeVito en Bota a Mamá del Tren? Oh, Dios. Oh, güey. Esa actriz, oye. Esa actriz también era la que salía como la mujer malvada de los Goonies, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es la misma actriz. Ya que también. La señorita. Y que también Era gordita, ¿no? Una que está chaparrita. Sí, que tiene una cara de mala. Enojona. Y una cara enojona. De mala. Sí. No por nada el Danny DeVito la quería matar en esa película, ¿no? Sí, buenísima película. Sí, no. Yo también recuerdo, también hablando de esas comedias en donde influye mucho la mamá, una de donde sale John Candy, que tenía siempre ese eterno problema de que decía, bueno, es que yo quiero salir adelante en mi vida, pero ahí está mi mamá, ¿qué le pasa si la dejo sola? ¿Qué le va a pasar? Y de pronto, pues siempre se imaginaba lo que le podía pasar a la mamá si la dejaba sola, ¿no? Hasta que por fin llega el momento en que la mamá de pronto dice, yo puedo sola con mi vida, tú sigue con tu vida, y que es demostrándole que se puede agarrar a trancazos con los terroristas en un avión, ¿no? Te quedas, qué pex. A mí me encantó esa escena porque te das cuenta que es... De esta película que se llamaba Mamma Mía, que era un musical con Meryl, ¿claro? Streep. Sí. Claro. Sí. Sí, pues imagínate ahí la mamá queriendo tratar de ocultarle a su hija su pasado, porque pues todavía la hija tiene la desfachatez de invitar a los que pudieran ser sus papás, y tú te quedas, ¿qué pe? ¿Su papá? Y entonces ahí te imaginas a la mujer, pues ya no vas ahí, pues literal, pues se hace todo un drama y todo un musical en esta tele griega. Según, ¿no? Esto pasa en Colocari, ¿no? Sí, y fíjate que a mí me gustó más la obra teatral que la película, siendo sinceros. No sé por qué, siento que si bien Meryl Streep da una gran actuación, el resto del elenco sí queda mucho a deber. Y en el teatro la disfruté más. O sea, porque pues en el teatro como que ahí sí los actores lo sacan todo, ¿no? Y en el caso de que en el cine te equivocas tantito y lo repites, no hay pecs. Ese es el pequeño problema. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieramos comentar? Sino porque ya se nos hizo bien tarde. Bueno, yo nomás pues a la mamá más rara del mundo que he visto, a John Travolta en Hairspray. Ah, sí, cierto. Hablando de musicales, ¿no? Sí, oye, encima de todo, pues era una mamá gorda, era enorme y todavía pues trataba de mantener a su hija que aterrizaba en la realidad de que ella no era lo suficientemente atractiva para ser una cantante de los 60. La mamá, ¿no?, locochona setentona, ¿no? Sí. Pues ahí está también The Woman, The Road, ¿no?, donde sale Charlize Theron, ¿no?, como una madre, que yo creo que es una de esas madres que nadie quisiera tener. Uh-huh. Bueno, si no hay más que comentar, pues ya para cerrar el tema, la verdad es de que, híjoles, hay muchas mamás en la historia del cine y algunas sí son dignas de respeto, otras nos dejan llorando por el sufrimiento por el que tienen que pasar, y otras veces nos hacen sufrir mucho a nosotros el simple hecho de ver cómo tratan a sus hijos, ¿no? En fin, de todo hay en la historia del cine, pero sí, la figura de la mamá pues es una de las figuras claves de la familia, y aunque pues ya hay familias donde no hay mamás, yo creo que de todas maneras no deja de ser ese punto emocional que a veces, el punto emocional y racional que hace que las familias se mantengan en equilibrio. Lo que ¿no? importa son las madres, ¿no? Feliz Día de la Madre a todas las que nos escuchen. Sí, felicidades. Felicidades. Y pues felicidades a las mamás también de aquí, de todos los de aquí del staff, que la verdad pues también, qué bueno que hayan procreado hijos que les encante tanto el cine. Bueno, pues vamos a los estrenos del próximo fin de semana, que pues están encabezados por dos películas principalmente, ¿no? La primera es Angry Birds, basada en el videojuego de Roxio, este juego que pues tenemos en los celulares, en todos los dispositivos móviles y en muchas consolas de videojuego, en donde pues vemos el origen de estas aves que nos cuentan de tres en particular, ¿no? De Rojo, un pájaro precisamente color rojo, Cejón y Enojón, Chuck, un pájaro color amarillo que es bastante impulsivo, y Bob y Bomb, que es un pájaro color negro que es literalmente explosivo. Todo va a cambiar cuando un grupo de cerdos verdes engañen a los pájaros de esta isla para robarles sus huevos, lo que motivará a las aves furiosas a buscar rescatarlos a punta de resorterazos. También tenemos ¿Qué culpa tiene el niño? Esta es una película que protagoniza Mara Escalante y Carla Souza, donde vemos cómo la hija de un diputado que pues tiene su propio trabajo y un futuro muy prometedor, se pone una borrachera de esas en una fiesta, en la cual termina con un chavo de clase baja, pues pasa la noche con este muchacho y termina embarazada con su hijo. Ahora deberá buscar la manera de lidiar con este pequeño enredo, pero también pues tendrá que lidiar con las reacciones sociales, sobre todo las de su familia y peor aún, con la pintoresca familia del padre de su hijo, que pues ahora sí, pues es una familia de clase baja, entonces imagínense todo, se va a poner la cosa. También tenemos el rascacielos, creo que ya la movieron en la escena, pero de todas maneras se lo vamos anticipando. Tom Hiddleston, mejor conocido por sus actuaciones como Loki en los Avengers, aquí es un empresario que logra conseguir un lugar en el primer rascacielos de Londres, donde se va a codear con lo mejor de la sociedad británica, tanto financiera como política, y esto le va a hacer entrar en una realidad llena de intrigas políticas que le van a poner en peligro su vida y pues obviamente pues también van a poner en peligro pues sus facultades mentales. También tenemos este drama llamado Lo Mejor de Mi Vida, donde pues vemos cómo una chica conoce a un admirador de su padre, un escritor del cual ha estado alejada por mucho tiempo. Dicha relación le hará explorar la forma en que ella y su padre se separaron cuando este sufre una enfermedad incontrolable y comienza a fracasar como escritor. También tenemos una cinta que ya está, que va a estar participando, que participó el año pasado en una cierta mirada en Cannes, que se llama Lamp o Cordero, la cual nos cuenta cómo una niña vive en una comunidad pobre donde se encariña con un lindo corderito con el que se mueve por todos lados, solamente que la pobreza ha impulsado a su familia a considerar usar al pequeño animalito como alimento. También tenemos The Walking Dead, los zombies me dan risa, que es una parodia de la serie de televisión The Walking Dead, donde un policía despierta de un largo coma para darse cuenta que el mundo está siendo arrasado por muertos vivientes. Ahora deberá buscar a su familia con la ayuda de un redneck y de un zombie enamorado, mientras se da cuenta que algo peor ocurre. Tampoco hay internet. Creo que es lo único gracioso que le encontré a eso. Y finalmente Corazones Encontrados es una cinta india que cuenta cómo cuatro mujeres deciden revelarse las milenarias costumbres de su pueblo que las ha relegado a ser simplemente esposas. Dicha rebelión las hará más fuertes mientras se topan con dificultades en el camino. Así que pues tenemos varios estrenos y seguramente ahí van a haber dos que les van a llamar mucho la atención, y pues obviamente para los que les gustan los videojuegos pues van a querer ver cómo destrozan a los Angry Birds, aunque muchos han dicho que tiene muy buena trama, aunque los personajes no me terminan de gustar, pero pues bueno. O sea, porque pues bueno, quieren aplicar aquí la lógica de que no andar pegando pequeños saltitos como en las caricaturas de Roxio, ¿no? Pero pues bueno, esos son los estrenos, muchachos, para que ustedes vayan al cine y pues lo consideren. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero vamos despidiendo a los que llegaron más tarde. Primero que nada, al buen Emanuel. No, gracias, chicos. Ahora sí que nos escuchamos del siguiente programa. Espero que les haya gustado este. Y pues felicidades a sus mamis y pues quieranlas muchísimo todos los días, no solo un solo día al año, señores. También nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que tenemos una cita aquí el próximo martes a las 10 de la noche, donde Traps y compañía les estaremos amenizando la noche. Muchas gracias. Bye, bye. También nos despedimos del buen Benigno. Benigno. Sí, pues aparte de mandar felicitación a la mamá de todas las chicos que nos están escuchando, pues también si hay chicas aquí presentes, y recordar que pues mamá no necesariamente también es la que engendra, sino que es la que cría y la que te lleva por el buen camino. Y pues digo, saludos, aunque creo que pocas veces nos escucha, pero aparte de mi mamá, hace apenas 2 meses mi hermana menor nos anunció que va a ser madre, entonces pues de mi primer sobrinito, entonces pues también un enorme saludo para ellos. Bravo, bravo. Y bueno, y por último y no menos importante, el buen Marco. Gracias por habernos escuchado, igualmente felicidades a todas sus mamás y a las de mis compañeros y a la mía también, y pues no se pierdan mañana que va a haber lonchecito, mañana es el día del chocolonche, y pues una recomendación fuera de lo que hay de cine por ahorita, pues en Netflix están transmitiendo lo que es la serie clásica de Danger Mouse, que es la que dio a conocer al Conde Pátula, al que actualmente conocemos, pues igual está la serie clásica y la nueva, para que le den una mirada. Así es. Bueno, y pues ahora sí que pues también recordarles, bueno, mañana tenemos lonche, el próximo jueves a las 10:30 de la noche tenemos Push Start, y la próxima semana, el miércoles, ahí tenemos Flashback, ya pueden descargar el podcast más reciente ahí de Consorcer y Quique, para que ustedes puedan seguir escuchando pues, los podcasts que tenemos actualmente aquí en RCDMX. Vamos despidiéndonos de la gente que estuvo en el chat. Bueno, en el chat aquí de rsdmx.reviews/live, que ya no tiene ningún virus, se los aseguro. No, se los aseguro, bueno, ahorita no hay personas, pero sí, allá pueden volver aquí al chat para que puedan platicar si no tienen Mixler. Y pues para los que están en el Mixler, muchísimas gracias. Ahí tuvimos a Marco, a Medina, a Giovanni Basulto, a El Dufo, a Rafael Hidalgo Vega y a otras 3 personas. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Les recordamos a los que no nos escucharon a tiempo que estamos a partir de las 10 de la noche todos los martes en mixler.com/rcdmx, o nos pueden escuchar también a través de resetmx.reviews/live, para que ustedes también ahí lo puedan escuchar. Ahora sí, una página, insisto, libre de virus o de cualquier cosa que les pueda robar información. Obviamente, si se conectaron tarde y quieren escuchar todo el podcast completo, lo pueden descargar a través de nuestros canales de iVoox, iTunes o también de Player FM, que es el canal de RCDMX, donde pueden descargar todos los podcasts que tenemos ahí del sitio, ¿no? De ahí próximamente vamos a estar en Deezer, nomás nos faltan ahí algunos detallitos por completar, para que también nos puedan escuchar a través de ese servicio de streaming. Y pues digo, ahí se suscriben y ya no van a tener que andar preocupándose por descargar el podcast, ya nomás llegan y pues Deezer se los va a streamear. Pero bueno, eso en un futuro. Y pues qué me queda más decirles, bueno, pues recordarles que pues visiten el sitio rcdmx.reviews, donde pueden encontrar lo último en noticias de cine, videojuegos y tecnología, y también pues visitar nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es rcd.tv y nuestro canal de YouTube también es rcdmx, donde ahí tenemos un video de la cobertura que hicimos del EGS Guadalajara 2016, que ocurrió el sábado pasado en la Expo Guadalajara. Bueno, ¿qué otra cosa me queda mencionar? Bueno, para pues bueno, ya no más me queda despedirme, pues primero que nada una felicitación a todas las mamás. Digo, ahora sí que ya son casi las 2, entonces más vale tarde que nunca. A todas las mamás. Para ver a las mamás. Ay, mamás. Un saludo a todas las mamás nuevamente, y también pues que les iba a decir a las mamás de los que nos están escuchando también, una felicitación, ahí felicítenla de mi parte. Y pues bueno, pues ahora sí que ya no más me queda de recordarles, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, mi Twitter es @trapsan para que ustedes me busquen ahí, me contacten, y pues esto fue el Cinemás número 197, ya estamos a 3 de llegar a los 200, y pues bueno, solamente me queda recordarles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.